¿Qué tal? Buenos días. Estamos dando los buenos días a toda nuestra audiencia, a nuestra audiencia consecuente de nuestra mañana. Hoy les vamos a hacer un regalo. Vamos a tomarlo por ese lado de un regalo que le va a hacer nuestra mañana a toda su audiencia y a la audiencia en general de Radio Maldonado y a toda la gente que tenga ganas en este momento de compartir un espacio que puede ser cortito, que puede ser más largo, pero que va a estar lleno de recuerdos, que va a estar lleno de cosas para poder evocar de alguna manera a nuestro querido compañero de trabajo y amigo Juan Ramón Furtado. Esa voz espectacular, esa voz con tonos, con distintas modalidades que él utilizaba su voz y que nos va a quedar grabada, como alguien dijo en estos últimos días, como algo del patrimonio de Maldonado. Realmente Juan Ramón es un referente en la comunicación. Muchos años brindó a esta casa de trabajo, pero un trabajo que de pronto la gente no se da cuenta, no saben cómo se arma un programa, no saben con qué cara uno está haciendo el programa, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está percibiendo, si tiene dolor, si tiene pena, si está cansado, si está triste. Sin embargo, la comunicación impone que salgamos con todo para que la gente se dé cuenta que estamos con ellos, que estamos tratando de transmitir las noticias, las informaciones, y eso es lo que hizo durante tanto tiempo Juan Ramón, trabajando en forma incansable para cumplir con los horarios de los informativos, con su creatividad, con su música, con nuestra mañana los sábados. 30 años, señoras y señores, 30 años compartiendo este espacio, 22 años todos los días de lunes a sábados, como ustedes saben, porque nos han acompañado, y a partir del año 2002, los sábados. Ese espacio de los sábados que era tan particular, tan querido, tan añorado, tan pedido por la gente, y lo digo porque es así. Hasta hace un minuto antes de salir al aire estaba recibiendo llamados telefónicos de gente que se tiene que ir a Montevideo y que nos deja saludos. Yo no voy a nombrar, porque si me pusiera a nombrar a todas las personas que en estos 9 o 10 días me han llamado por teléfono, me han escrito mails, me han mandado telegramas, me han mandado cartas, me los encuentro en la calle con ese abrazo tan fraterno, tan cálido, que llega a lo más profundo de nuestro corazón, no nos alcanzaría el programa. Pero estoy profundamente agradecida a todas esas personas que de una manera u otra nos quieren hacer llegar su pesar, su dolor, su tristeza, pero el fundamento de este espacio de nuestra mañana, el fundamento es la alegría, es tratar de ver a Juan Ramón Furtado desde otros aspectos que no son solamente la comunicación. Como ustedes saben, era una persona muy culta, se podía hablar de cualquier tema con Juan Ramón, y eso es lo que quiero que los amigos que me van a acompañar en el día de hoy puedan resaltar, porque algún aspecto se nos puede llegar a escapar, pero hay otros que lo que queremos hoy ensamblar es eso, los aspectos diferentes de su personalidad, ya sea como compañero de trabajo, como compañero de tareas, como funcionario en otros lugares que no haya sido Radio Maldonado, bromista, señoras y señores, ustedes no saben, la chispa que tenía Juan. Yo me hacía un drama por algo, ¡ay, qué barbaridad! ¿Y esto cómo lo solucionamos? Y él siempre con una risa, él siempre con algo que me hacía perder un poco el rumbo de la seriedad, y me decía, no, pero hay que tomárselo en broma. Y las rimas, estábamos hablando y de repente hacía sus rimas, y lógicamente a uno lo hacían reír, y en momentos enseguida, bueno, de nuevo tomar el ritmo de la comunicación y la seriedad. En definitiva, todo esto que yo les estoy diciendo, con caras que ya me están acompañando, para poder brindarles a ustedes lo que yo tengo en el corazón y quiero transmitir, y de pronto sola no lo puedo hacer, eso es lo que vamos a hacer hoy en nuestra mañana. Quiero tener un agradecimiento para las autoridades de Radio Maldonado que me han permitido hacer este espacio, un agradecimiento inmenso para la audiencia, un agradecimiento también muy grande para todos aquellos que nos siguen por internet. Fíjense ustedes que me han hecho saber que hoy nos van a estar escuchando desde Brasil, nos van a estar escuchando desde Argentina, desde distintos lugares de la Argentina, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Italia y desde Australia. Así que todos aquellos que estén a través de www.maldonadoglobal.com también va nuestro saludo. También quiero agradecer a todas las personas que hoy nos van a acompañar, a todos los que han sido panelistas en nuestra mañana a lo largo de estos 30 años, a todos los entrevistados que de una manera u otra también han colaborado para que el programa pudiera salir al aire, y a la familia de Juan Ramón, que también me están acompañando. Sus hijas, su esposa, su nieta están todos alrededor mío, también mi hija. Necesitamos que nos apuntalen. Eso es lo que vamos a encontrar hoy en nuestra mañana. Y también, por supuesto, ese marco de la música. Juan Ramón Furtado era un amante de la música, del cine, le gustaba el teatro, tenía muchas inquietudes. Pero esa música que él siempre decía que eran la banda sonora de su vida. Álvaro, buen día, Álvaro López Chabot. Buen día, Werner Walter, ¿no? Sí. Más conocido por Bubi. Exacto, ¿qué o tal? El gordo. Para el negro era igual. El negro, obvias razones indican que era el negro y yo el gordo. O hablas ahí o hablas acá, ¿no? Claro, sí. Ah, ahí porque está. Este micrófono. Tenés un micrófono personal. En la época que trabajábamos con Juan Ramón, acá había un micrófono solo. Y bueno, las cosas han cambiado. Acá era una fonoplatea, ¿es estaba cierto? Lleno de butacas de cine. Es cierto. Supimos hacer programas desde acá, desde el comienzo, y hasta tocar piano y cantar. Es verdad, bueno, nos falta el piano. Sí. Así que se habrá pasado el tiempo. Bien. Gracias, Noemí, por la invitación. No, por favor, al contrario. Ustedes saben que están en el corazón de Juan Ramón. Yo por eso he tratado de buscar personas que lo hayan conocido bien, no superficialmente, porque lo que nos interesa hoy es darle a la audiencia esa perspectiva del Juan verdadero, del Juan con sus amigos, del Juan como funcionario, del Juan con sus entrevistados, con los políticos, en fin, poca gente con los panelistas. Bien, ¿eh? Sí. Claro. Era de pocos amigos. Es cierto. Muy pocos. Pero muchos conocidos. Muchos conocidos. Mucha gente tú que lo has quería. Dicho y lo humoré en edad como bueno, particular. Bueno, a mí me ha hecho rabiar con eso del humor. Sí. Yo les cuento algo, bueno, porque hoy estamos con él el tema el de las anécdotas, ¿no? El humor negro, el humor... No, pero a veces, miren ustedes lo que me hacía. Yo cuando me despido digo que haya paz y que se encuentren los hombres y las mujeres de nuestro planeta. Y él despacito me decía que haya paz, para que yo me equivocara. Y yo decía, no, no me tengo que equivocar, no lo tengo que mirar, no lo tengo que escuchar. Tengo que decir como corresponde. Y un buen día, la Real Academia Española autorizó el que haya paz, porque se puede decir, es correcto, es una manera diferente de utilizar el verbo, pero yo no me puedo acostumbrar. Mi oído no se acostumbra a esa nueva modalidad y sigo con que haya. Y él, cada vez que yo tenía que despedirme, estaba diciéndome eso para que yo me equivocara. En broma, por supuesto. Por supuesto. Nunca caí. Caí en otras cosas, pero en esa no, porque me cuidaba mucho con el idioma y con nuestra mañana. Ustedes comenzaron la radio juntos, pero vamos a dejarlo para más adelante, sí, Bubi, claro, porque, como Juan decía, hay música que marcó o que formó parte de la, como decía Juan, de la banda sonora de su vida. ¿Con qué te parece que empecemos, Álvaro? Bob Dylan. Bien. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. Algunas de las músicas que formaban la banda sonora de La Vida de Juan Ramón, una de sus preferidas, Bob Dylan. Alvarito. Bob Dylan con... Esto me lo tradujo muchas veces. Sí. Si vos sabés quién era aquel que le pedían permanentemente que le cantara una canción, porque Bob Dylan tenía que decir de alguna forma a quién ejercía, en fin, la particularidad de suministrar de repente algún alucinógeno por aquellos años para no para envenenarse o contaminarse 100%, sino para mantenerse vivo y para la música, etcétera. Cosas que creían justificadas por aquellos momentos. Bueno, Mr. Tambourine, así como Blowing in the Wind, que lo vi que... Sí, claro. Leandro trajo traducido. Son parte de la filosofía. Cuando yo decía, sí, pero Bob Dylan no se escucha lo que dice. Y le decía yo, bueno, no canta bien. No, ya sé que no canta bien. Pero Bob Dylan es eso. Es alguien que canta espantosamente mal, que es un juglar de la nueva era, pero de los tiempos modernos. De los 60. Pero claro. Y me termina diciendo... Letras, ¿no? Claro. Y después me termina diciendo, Juan, sí, pero en esta universidad, y acá y allá, y no solo en Estados Unidos, lo estudian. Es cierto. Entonces ahí empezaba a aprender por qué Juan le gustaba eso. Bubi, ¿cuándo conociste a Juan? Uf, es difícil, hay que desempolvar un poco la neurona. Sí. Creo que la relación nuestra empezó por allá, cuando teníamos 12, 13 años. Y empezamos a... Nos hicimos amigos inseparables, compartimos 1000 horas. Nos veía en las calles de Maldonado recorriendo y conversando juntos sobre... Sobre una década que Alvarito mencionaba a través de Bob Dylan. Una década que fue muy particular y que quienes vivimos en ella supimos lo revulsiva que fue, donde todo se puso en tela de juicio, no había axioma que no se pudiera caer. Que no se discutiera, que cierto. No se discutiera. Era snob, pero era la tendencia era ser intelectual, ¿no? O eras in o eras out, ¿no? Sí. Entre otras... Maldonado era out. Discriminación. Hoy lo puedo decir, lamentablemente, Maldonado era out. San Carlos no. San Carlos, a pesar de la rivalidad que teníamos con San Carlos tenía otras inquietudes que nosotros envidiábamos desde el punto de vista de Maldonado. Acá no, acá... Bueno, terminamos haciendo una audición de radio por... A eso iba. ¿Cómo se les ocurrió? Empezamos con la música. Sí. El amor del negro fue la música. Por supuesto, después su familia, pero primero fue la música. Y una cosa llevó a la otra. El Quique nos dio la oportunidad de hacer una radio. En realidad, yo estaba yendo en Montevideo a un programa de Sarandí, de CX8, el Club de las 5 se llamaba, y surgió la idea con el negro de hacer una especie de filial, utilizando un poco la plataforma que ellos tenían, para hacerlo acá en Maldonado. Pero era raro, porque en Maldonado no se pasaba, ni en la radio tampoco, se pasaba música en inglés. Era casi un pecado. Claro. Había que ver lo que era la ciudadanía acá, lo poco tolerante. Me acuerdo, como anécdota al pasar, por ejemplo, me acuerdo una vez esperamos en la onda que estaba donde hoy está el Paso Unión. Es cierto. Ahí estaba la vieja onda. Y esperábamos a nuestros amigos de Piriápolis. Ya estábamos en el liceo y estábamos haciendo la radio. Y invitamos a un grupo, que era muy amigo, Bashfuls, que eran de Piriápolis, a tocar en la radio de tarde, que teníamos la audición a las 5 de la tarde. A tocar en la radio. Acá, en esta forma platea. Claro. En esta forma platea. ¿Se imagina lo que acá, es? Acá donde estamos. A tocar el piano podemos invitar a alguien hoy, porque otro lugar para más gente no hay. Pero el piano lo tenemos en el fondo. Encima de eso. Y bueno, obviamente tuvimos que trasladarnos a pie desde la Plaza Maldonado hasta acá, que éramos cerquitos, son 3 cuadras, de tarde. Y como uno de los integrantes tenía el pelo largo, que después terminó en Francia, Eduardo Dominici Falucho, pasamos. Había un negocio ahí. ¿Me lo contaste? Sí. Y los insultos y las ganas de pelear. Eso pinta un de poco lo que era la sociedad de Maldonado. ¿Qué estamos hablando? ¿De la década del 70? No, 60, no, 68. 68, 70, claro. 67, 68, sí, porque ya creo que el negro se había mandado a hacer los lentes. ¿Tú los tienes, los lentes, Parla? Él en esa época era gran admirador, por supuesto, de los Beatles. Claro, y en esa época John Lennon cambia su look en el 67. Y empieza a usar unos lentes redonditos. Sí. Bueno, y además... Los tiene, qué divino. Eso guardalo con todo el amor porque... Esa fue Celeste, la sí, nieta. Sí, la nieta. No. Juan Ramón encontró... ¿Te das cuenta de la consiguió visión? Un armazón, no sé si un abuelo, un tío, no sé de quién era. ¿Te das cuenta de la visión? Y mandó a hacer los lentes para... ¿De la radio para contratarlos a ellos con 17 años? Sí, fue maravilloso. no sé, o ese acá momento. Había, ese momento de lucidez, porque sí, capaz que después seguían siendo. Era, no, acá era. Bueno, los programas en la radio eran Canta Madre Patria, música española, música mexicana, estaba el señor Marius. Uno de los locutores era Cosito Rodríguez, por ejemplo, o Fernando Bonillo. Pero era gente que estaba toda relacionada a otro tipo de música. Claro, hablando de Cosito Rodríguez, con la música folclórica, con la payada. Claro, ustedes eran, entre comillas, los rebeldes. Sí. Con sin causa duda. O sin causa, no importa, pero eran los rebeldes. Era Snorza rebelde. No, era... Sí. Estaba muy bien ser rebelde. ¿Les costó remar o no? ¿O salió así? Horrible, horrible. Horrible. Fue feo. Pero nos ayudábamos mucho. Era muy difícil conseguir material. Claro. Hoy en día, yo tengo aquí al lado una pantalla de computadora y está internet y está la edición de los CD. En aquella época eran long play, no se llamaban vinilos. Sí. Vinilos llaman ahora porque son old fashioned. Sí. Eran long play. Y era conseguir un long play era muy difícil. La industria estaba marcada por la edición nacional. Y salía un long play cada... Lo venerábamos. Cuando salía, poco menos que lo reverenciábamos, lo escuchábamos. Se escuchaban hasta los surcos silentes, que era entre un tema y otro, en un surquito que llevaba la púa, que era silente. Y en el caso de los Beatles, alguna vez pusieron alguna cosa ahí interesante. Pero escuchábamos hasta eso. Conseguir música en esa época era casi imposible. Sí, me imagino. Para darte una idea, nos encontrábamos con el negro en mi casa. Yo tengo una radio de multibanda. Y escuchábamos Onda Corta, que solo los veteranos sabemos lo que es Onda Corta, porque hoy en día prácticamente no existe. Se escucha horrible. Pero escuchábamos una audición, me acuerdo, de un señor que se llama Patricio Ibáñez, que tú lo debes conocer porque trabaja en tu patria, trabaja en Argentina. Ese que hace el... Para que la gente lo conozca, ese que hace la locución de La Serenísima. Ajá, no, pero no Patricio es. Patricio Ibáñez. ¿Patricio Ibáñez? Sí, no, Patricio. No. ¿No es Patricio Ibáñez? Sí, no, pero... ¿Cómo se llama? Pancho. Francisco Ibáñez. Ibáñez. Y acá él tenía una madre, él tiene madre española, y él trabajaba en esa época en Holanda. Desde Hildersum, en Holanda, Radio Nederland, hacía un programa que se llama Popland. Yo tuve oportunidad de encontrarme con él y conversarlo después. Y nosotros con Furtado lo escuchábamos. Porque era la forma de tener acceso casi inmediato a lo último de los lanzamientos que había musicales. Que, por supuesto, demoraban 6 meses en llegar acá o más. ¿No? Pero a través de Ibáñez estábamos ahí con Popland, escuchando Onda Corta de tarde con todos los ruidos. Y pero además se divertían mucho ustedes haciendo el programa. Sí. Yo me acuerdo porque yo llegué... Además tenemos el grupo del liceo. Claro. Estamos en el liceo en la época. Yo llegué acá a Maldonado en el año 76 y lo primero que hace cuando llega a un lugar diferente que no es el propio es poner la radio, porque es tratar de buscar la identificación del lugar. Y escuchaba Roma Radio a la mañana, radio a la tarde, y cuando escuchaba a la tarde, por supuesto ni sabía quiénes eran ustedes, ni que me iba a tocar venir a trabajar con uno de ustedes, claro... Yo, ¿cómo se divierten estos chicos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Y se notaba que eran voces juveniles, pero voces muy lindas. Así que hemos tenido un recuerdo con Bubi. Sí. Vamos a seguir, Bubi, no te vayas, por favor. No. Porque tenemos acá también a un discípulo de Juan Ramón, que es José Luis Sosa, que fue nuestro compañero de trabajo durante más de 18 años, yo creo, José Luis, ¿no? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Noemí. El placer de acompañarlos. Gracias por la invitación. Y es raro, como siempre les dije en alguna oportunidad que me tocó estar de este lado, es raro estar de este lado. Sí. Y bueno, no sabiendo que Juan no está, Juan está. Es cierto. En esta casa y en nuestro corazón Juan está, eso... Y como tú lo decías, sí, un discípulo de Juan en una cantidad de aspectos. Juan Ramón fue una de las personas que me abrió la puerta de esta casa, que me enseñó a leer algún texto comercial cuando yo hacía mis primeras armas, que por supuesto jamás alcanzaré esa extraordinaria voz que tenía el negro Juan. Y sobre todo me abrió la puerta de la discoteca. Yo los escuchaba recién a ellos. Y yo siempre he dicho que en mi caso me hubiese gustado nacer en una generación anterior. No porque quiero muchísimo a la gente que me dio la vida, la posibilidad de conocer en esta, pero con respecto a la música, el arte y demás, me hubiese gustado nacer en otra generación y vivir otras cosas, vivirlas de cerca y no que me las contaran después. Juan tuvo la capacidad de contármelas después y hacérmelas vivir justamente aprendiendo en los discos todo aquello que alguna vez me hubiese gustado vivir. El recuerdo de Juan, que lo tenemos permanentemente, y bueno, nada, el placer de acompañarlos en esta mañana. Gracias, José Luis. Fue un placer también trabajar tantos años contigo, porque eras muy chiquito cuando viniste a la radio y nosotros ya estábamos en nuestra mañana, y vos me dijiste algo muy lindo el otro día. Ustedes dos me adoptaron, por supuesto, entre comillas, ¿no? Como queriendo decir que nos protegíamos, éramos los tres mosqueteros, como tú también me dijiste en alguna otra oportunidad. Sí, exactamente. Hemos trabajado muy cómodos. Con Juan Ramón ni siquiera nos mirábamos y ya nos entendíamos, pero con José Luis, a través del vidrio, le hacíamos muecas con la voz de lo que queríamos y ya estaba saliendo todo a la perfección, en el momento, en el instante. Gracias, José Luis, por tu colaboración y porque yo sé que vos lo querías mucho a Juan Ramón y que has aprendido mucho de lo bueno. Exactamente, mami. Y ustedes no solo me abrieron las puertas, sino que además tuvieron que soportarme también, porque algún error he cometido y supieron... Pero y supieron, eso nos pasa a todos. No sé, ¿quién no comete errores? Quiero decir, cuando hablo de que me adoptaron, justamente, sí, me dieron la oportunidad de hacer algo que desde los 6, 7 años quise hacer, sin saber, sin tener mucha idea de qué se trataba. Y bueno, nada, el agradecimiento porque me hayan enseñado cómo lo hicieron. ¿El sábado pasado no hubo programa? ¿Cómo? ¿No hubo programa el sábado pasado? No, no hubo programa, pusimos música. No, con razón. Porque teníamos que calmarnos todos un poco. Yo hice un homenaje a Juan allá en la radio. Por supuesto, y hubo muchos homenajes. Yo le hice un homenaje. En muchos programas. Luego, 3 horas. En muchos programas se lo nombró, la prensa escrita también lo ha recordado. Claro. Nosotros hicimos un silencio porque teníamos que recomponer una serie de cosas interiores. Fácil. Leandro Escaso, el madrugador de nuestra mañana, nos ha acompañado durante unos cuantos años con sus cuentos. Él empezó trayendo esa inquietud. Es decir, nos conocemos de hace mucho tiempo atrás con el tema de la informática y eso se enrabó con otra cosa y con otra cosa. Y vinieron los cuentos, y después de los cuentos se transformó en otra cosa, en una charla amena, en una charla de amigos, en una charla espontánea, en cosas preparadas, porque Leandro se prepara mucho sus medias horas que ha estado en nuestra mañana, pero siempre madrugador. A las 8, 8 y 5 estábamos saliendo al aire. Leandro, buen día. Un gusto, Noemí, un gusto a los que nos acompañan aquí, a la familia y a la amable audiencia. Teníamos dudas de cómo Noemí iba a encarar este programa de homenaje. Digo, creo que es el tono justo. Si bien podemos tener la voz tomada por la emoción y los ojos un poco rojos, la vida ha pasado por estos micrófonos y la vida de Juan Ramón ha pasado por cada uno de nosotros, de alguna manera, porque cuando Juan Ramón me reclutó un día porque habíamos hecho un procesamiento de datos en una elección y se necesitaba información fidedigna y alguien que la anunciara en los micrófonos de Radio Maldonado, y ese fue el motivo inicial, hacer un poco de análisis político de datos electorales por allá por las primeras elecciones primarias en abril del 99, donde estábamos poniendo esto de la democracia en juego y en rodamiento y en perfeccionamiento continuo como debe ser. Y empezamos así con una columna, luego hablando de temas informáticos y técnicos, y cómo la vida pasa por acá, por la radio. Un día dejamos de hablar de esas cosas y empezamos a hablar de cosas de la vida. Y como la vida pasa por la literatura, y la literatura pasa por la vida, y de risas y de lágrimas está hecho esto, un día empezamos a contar cuentos. Y empezamos a contar cuentos y la gente sintonizó que había... No solamente un equipo profesional, que eso es lo que yo siempre pongo de relevancia de estos dos fenómenos de la comunicación, de estos dos monstruos de la comunicación, en un ámbito provinciano como Maldonado, como decía Bubi recién, de Noemí y de Juan Ramón, de dos profesionales en todo el sentido de la palabra, en el momento de cuando se prende esa luz roja y hay que salir al aire, y no importa el estado de ánimo, la enfermedad, el dolor, la alegría o cualquier otro estado que uno tuviera, se debían abrir estos micrófonos mostrándose sí como uno era, pero diciéndole a la audiencia, acá estamos transmitiendo un mensaje y acá estamos honrando la comunicación. En un mundo en el que lamentablemente lo más común es la vistosidad, la aparatosidad, el divismo, en los medios de comunicación, aquí yo compartí horas inolvidables junto a un equipo humano profesional de la comunicación, fraterno y dedicado a su audiencia, y sabiendo que cada vez que se prendía esa luz roja, y antes cuando preparaban la audición, estaban honrando esto de un minuto al aire, porque un minuto al aire es mucho más que decir o pasar una canción, es seleccionarla de acuerdo a un criterio, es transmitir emociones, es transmitir pensamientos, es transmitir, comunicar. Y aquí tuvimos un equipo, y cada uno de ellos por separado, y los dos en conjunto, como deben ser los equipos, dando lo mejor de cada uno, hasta en esas bromas pequeñas, como decía Noemí hace un rato. Y esa oportunidad, porque la vida, Steve Jobs en un concurso, en un discurso en Stanford, decía que la vida es una línea de puntos que no puede entenderse mirándola hacia adelante, que después que uno está parado en un determinado momento de su vida, mirando hacia atrás, entiende los puntos que lo llevaron hasta ahí. Y es así. Uh-huh. Y es así, y en aquel momento en que fui reclutado para hablar de tecnología o de cálculos electorales, la vida me estaba deparando conocer excelentes personas, y que hoy los lloremos, sí, pero también los recordemos con una sonrisa, con afecto, con admiración, con respeto, y sobre todo sabiendo que forman parte de nosotros. Y yo creo que eso es lo fundamental de Juan Ramón. Así es, Leandro, gracias. Además, qué sabrosos esos bocadillos cuando se apagaba la luz roja y nos quedábamos 3 minutos o 4 minutos charlando de cualquier cosa, de lo que se nos ocurriera o de lo que cada uno tenía ganas. Tal vez si algún oyente gustó de estas crónicas semanales, de estos encuentros, deba saber que de pronto se perdió lo mejor. Es cierto. Sí, sin duda. Hacemos una pequeña pausa, seguimos, tenemos más gente invitada. Este es el homenaje sencillo, cálido y desde el corazón que le está brindando Nuestra Mañana. Nuestra Mañana. Noemí Beatriz Cerviño, Juan Ramón Furtado. Las palabras y la música. Los mejores precios están en Granja Lo de Lulo. Quesos, fiambres, dulces, lácteos, bebidas, postres. Directo del productor al consumidor. Avenida Iguá 210, teléfono 22-67-84. Llegaron los tonos de espera Movistar. Y ahora si te llaman, en vez de escuchar el... de siempre, se puede escuchar una canción. Tonos de espera Movistar. Llama al asterisco 848 desde tu Movistar y elegí el tuyo. Movistar, acercamos el futuro. Ayer en la rueda del boliche me lo contaron. En la rueda de mate de la vecina lo comentaban. Fui a visitar a mi tía Eulalia y me recordó que de chiquito me encantaba jugar a la rueda. En eso entró mi tío Luis y me dijo, ¿cómo ruedan tus cosas? Y ahí me rodó un lagrimón de emoción. Porque en su mes aniversario, El Dorado echa a rodar una sensacional promoción por todo el país que te premia con 6 vehículos utilitarios doble cabina y 250 carros repletos de mercadería para ganar alegría y solidaridad. ¿Qué estás esperando para salir rodando? El Dorado, siempre cerca. ¿Necesitas efectivo? Anda te ofrece un crédito solidario. Por eso te brinda la tasa de interés más baja del país. Compará. Cada 10.000 pesos, 10 cuotas de 1.166 pesos. Pedila al 0800 8400 o a las 45 sucursales de todo el país. Tarjeta ANDA. Todos tenemos un plan. La mejor calidad al mejor precio. Nuestro eslogan no es un juego de palabras. En La Pasiva Maldonado, un metro de mozzarella hecha en nuestro horno a leña, 149 pesos. Y un metro de mozzarella con gusto a elección, a tan solo 195 pesos. Promoción única para llevar o delivery. Solicita tu pedido al 24-61-00 o 25-43-60. Y no te olvides de probar el fainá hecho con aceite de oliva y consultar por las promociones con Coca-Cola y cerveza gratis. La Pasiva Maldonado está junto a vos. Como a partir del 29 de agosto todos los teléfonos fijos pasan a ser números nacionales de 8 dígitos y se elimina la marcación del cero, muchos se preguntarán, ¿qué pasa con los llamados desde el exterior? En realidad, no mucha cosa, porque en las llamadas hacia Montevideo, área metropolitana y resto del país, se agrega el código de país al nuevo número nacional de 8 dígitos y listo. Es decir, se debe marcar el 598 y el nuevo número nacional de 8 dígitos. Fácil, ¿no? Por más información, ya sabes, www.urseg.gov.uy. Servicio de entregas diario a Maldonado y Rocha. Agencia de carga con depósitos en Montevideo y Maldonado. Expreso Plus, ruta este. Desde Montevideo al este todos los días. Piriápolis, Maldonado, Punta del Este, San Carlos y Rocha. Retiro de mercadería de su empresa. Control satelital GPS de la mercadería transportada. Consultas en Maldonado 091-200-603. En Montevideo al 02-355-9451. Expreso Plus, ruta este. Su mercadería segura y en tiempo. Llegó la primavera a Punta Shopping y para festejarlo, sorteamos una scooter winner. Desde el 18 hasta el 26 de septiembre, cada 300 pesos en compras, te damos un cupón. Con Visa, dos cupones. Y si compras con tu Visa Punta Shopping de Banco Itaú, tres cupones. Esta primavera salí a pasear con Punta Shopping. Punta Shopping, días perfectos. 1560 AM Radio Maldonado. La primera de todas. Nuestra mañana. Noemí Beatriz Cerviño, Juan Ramón Furtado. Las palabras y la música. Continuamos en este 25 de septiembre, como decía yo recién cuando nos fuimos a los consejos comerciales, rindiendo este pequeño sentido cálido homenaje a nuestro querido compañero y amigo Juan Ramón Furtado. Dijimos en un comienzo que lo íbamos a recordar en sus diferentes facetas, una personalidad muy rica, una persona muy culta. María Emma Núñez, se conocieron a través del teatro y de otras actividades con Juan Ramón. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, gracias. Nos conocimos antes del teatro. Nos conocimos en la radio desde el año 70, trabajando en un programa que se llamaba Buenas Tardes Felizmente, donde tengo por acá a Bubi Walter, que era operador en ese momento, y estaba Clever Abreu dirigiendo el programa, y bueno, yo trabajaba con ellos, y Ricciero Santos, éramos un gran equipo, grandes amigos, compañeros. Bueno, con Juan Ramón nos conocíamos de más chicos también, pero la parte de trabajo y el vínculo artístico surge ahí a partir del año 70. ¿Cómo era como compañero de trabajo Juan Ramón? Excelente, era una persona muy divertida. Él aparentaba ser muy serio, que no lo era realmente, porque siempre estaba buscando algo para hacerte reír. Tenía esa cualidad de ser espontáneo. Entonces eso es importante. Y tenía también el, no sé si cómo lo consideran para algunos, la cualidad de ser humilde en sus conocimientos, porque él fue aprendiendo de a poco muchas cosas y no se jactaba de todo lo que sabía, pero sí lo volcaba a los demás. Lo brindaba, buen, sí señor. Claro. Se brindó muchísimo, bueno, mantuvimos siempre con él, con la familia, con mis hijos, con sus hijas, que fueron un poco mías también como alumnas, y aunque no estábamos de pronto permanentemente, siempre algo teníamos para recordar. Y hace unos meses atrás estábamos programando para hablar con Adriana para el mes de enero, cuando sea el aniversario de Radio Maldonado, reunir a esa gente que estuvo en estos programas largos de la tarde. Fíjate que empezábamos a la 1:30 de la tarde hasta las 6:30 con el programa. Participaba toda la audiencia en cantidad de actividades durante esas horas. Y y él recordaba a todos con mucho cariño. Y bueno, me quedé que no lo había hablado con Adriana eso. Y bueno, ahí está pendiente que lo podemos hablar y hacer de repente en enero, convocar para la fecha de la radio a quienes pasaron en determinado momento por esos programas. En enero la radio va a cumplir 69 años. Entonces podemos hacerlo para los 70. Para los 70, ¿qué te parece? Los redonditos. Bueno, sí. En el 12 va en a cumplir el 12, 70. La radio razón, se fundó en el 42. Claro. Así que en el 12 va a cumplir los 70 años. María Emma, y también como espectador de teatro, ¿no? Sí, se perdía las supuesto. Muestras de teatro. No, no se perdía, nos apoyó siempre en todas las muestras, incondicional en todo el apoyo que nos daba, no solo a través de la radio, sino fuera de la radio, conectándonos con cantidad de gente, haciéndonos difusión, promoviendo las muestras y todo lo que era la actividad teatral, porque fíjate que el grupo de teatro del Instituto de Capuchinas nace en el año 79 y él estuvo apoyándolo desde su nacimiento, de su surgimiento, siempre. Y después, bueno, vinieron los demás grupos independientes. El primer encuentro nacional de teatro del interior que se realizó en el 85, acá, que lo realizó Capuchinas, él fue uno de los pilares en cuanto a la organización de prensa y propaganda, montada en oficina donde él estaba y formaba parte de eso también. Y además hemos compartido muchos espacios en nuestra mañana hablando de teatro. Evidentemente que sí. Y además un hombre de una cultura muy vasta que con el cual aprendíamos muchas cosas, porque lo consultaba, me encontraba con él en cultura, por ejemplo, y le preguntaba, sobre todo de música, le preguntaba cosas y me guiaba mucho. Era un experto, no hay duda. Era un experto. Gracias, María Emma. Yo sé que hoy es el Día del Patrimonio y muchas actividades. Gracias a Dios que Maldonado ha preparado muchas cosas para que la gente pueda visitar, recorrer, disfrutar. Estás en una de ellas, así que te relevo. Muchas gracias, gracias por haber venido y acompañarnos. Y bueno, gracias a todos y, bueno, con el corazón lo recordaremos que ese es el mejor homenaje que podemos hacer. Se lo estamos haciendo a Juan Ramón Furtado. Feble Seriani, con tus dibujos nos has visitado un montón de veces, nos has dejado nuestro cuadernito de los 30 años también, un dibujo de los barcos, los puertos. Es cierto. ¿Cómo conociste a Juan Ramón? Mirá, lo mío va a ser muy corto porque yo soy muy maricón para estas cosas, ¿viste? Así que vine porque me llamaste. Yo no tengo una anécdota con Juan Ramón, tengo muchos recuerdos. Claro. Hemos compartido muchas cosas, ¿no? Desde, no sé, obviamente que siempre nos abrió una brecha. Nos abrieron una brecha en los espacios de radio con cualquier exposición, con cualquier actividad que teníamos. Tu ida a Estados Unidos, cuando tu hicimos regreso. Cuando empezamos el ámbito de arte con Emma Fodrini y Mercedes Salazar, la campaña de Gabriel Arena, que lo seguimos por Argentina, Bolivia, como campeón sudamericano de canotaje. Lo recibimos acá en la parada cuando 25. Organizamos la caravana en la parada 25, que tengo que acordarme también que otro que nos dio una mano en aquel momento fue Osvaldo Bonilla, que era informativista de Canal 9, creo que era en aquel momento. Bueno, el viaje a Estados Unidos también, que tuvimos la suerte de exponer con dos amigos y excelentes artistas como Daniel Cardoso y Beto Rinaldi, ¿no verdad? Y nada, simplemente que el hecho de que yo algunas tardes que vengo al pueblo, que no es muy seguido, siempre pasaba por la Casa de la Cultura porque sabía que era cuando lo encontraba ahí, tranqui, ¿viste? En un lugar donde y ahí chusmeábamos un poco, ¿viste? Hablábamos, qué sé yo, de Bob Dylan o de pintura o de algún chusmerío político, ¿viste? Una historieta buen amigo, de eso. Buen camarada. Pero absolutamente. ¿Te quedan buenos recuerdos de Juan Pero Ramón? Totalmente, obviamente, ¿no? E incluso quiero decir algo, mira, porque estamos hablando del patrimonio, ¿no? Sí. Y así como recordamos la voz de Carlos Solé en el 50, o Alberto Candó en la proclama del Obelisco, yo creo que la voz de Juan Ramón tendría que ser patrimonio Maldonado. Por supuesto que sí. Yo no concibo Radio Maldonado sin la voz de Juan Ramón. ¿Qué querés que te diga? Y él es la identidad de la radio. No hay y duda. Acá me despido, gracias. Gracias, Feble Seriani. Un abrazo. Gracias por haber venido, habernos acompañado. Hoy decíamos de no flaquear, de darle a la audiencia un regalo, hacer algo positivo, recordarlo en positivo. Y así es como creo que debemos recordar a las personas que ya no están a nuestro lado. De la mejor manera posible, y esos ratos, esos momentos alegres, esas cosas que nos van quedando de enseñanza, eso es lo que tenemos que recordar, porque si no, la pena nos traga. Olver Alfaro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Inspector, lo hemos recibido un montón de veces acá en nuestra mañana, charlando de sus tareas, ahora ya no está en esas, está en otras. Bueno, lo que pasa es que uno y tengo una colega aquí, Laura, y además exalumna. Y esto uno podrá retirarse de las actividades formales, pero en lo que es esencial uno sigue siendo la vocación docente, ¿no? Exactamente. Y en esas circunstancias es que nos conocimos con Juan Ramón hace un cuarto de siglo, cuando yo regresaba al país luego del periodo dictatorial. Y gracias por permitirnos compartir este espacio de esta mañana junto a la familia de Juan Ramón, a los amigos, a los hacedores de la cultura de Maldonado, ámbito en el que él estuvo siempre muy vinculado. Y como decía recién Feble, yo no puedo decir en términos estrictos, fuimos grandes amigos. Tuvimos una relación muy clara, muy diáfana, muy profesional y de una gran aproximación también en lo que hace a la comunicación interpersonal. Uno identifica los medios de comunicación, yo soy muy sapinero, y yo no preciso encender la luz para ver en qué punto del dial está la radio, soy mucho más de la radio que de la televisión. Y las voces van identificando esos espacios de comunicación, y lo de Juan Ramón realmente, esa voz profunda, grave, clara, con una dicción que ya Eduardo aquí seguramente se lo quiere llevar para el teatro. Yo me quería llevar esa voz como paradigma para los docentes. Uh-huh. Un aspecto tan esencial como es la dicción en Juan Ramón era perfecta. De manera que todo eso fue haciendo a la identidad que uno conforma de otra persona, y todo lo que tenía que ver con las noticias, especialmente en el ámbito de la cultura y dentro de la cultura de la enseñanza, siempre teníamos el apoyo de Juan Ramón para crear, hacer los espacios para esa comunicación. De manera que con él fue muy común la comunicación semanal, incluso buscando noticias que pudieran ser de interés para la audiencia. Me llamaba y si había algo que era interesante, relevante, bueno, lo echábamos al aire. Y si no, abríamos el espacio para la oportunidad en que apareciera esa noticia con cierto poder específico en lo que hace a la comunicación. Otra faceta más de Juan Ramón Furtado. No un amigo entrañable, pero sí un compañero de tareas, un compañero de vida, un compañero de trabajo. Sí. Gracias, Solver. Yo quería decir justamente, y es una, como decía Leandro hoy, cuando uno va mirando la línea punteada que vamos recorriendo, no sabemos dónde iremos a colocar los puntos de lo que viene, pero estamos seguros que vienen. Siempre me daba para pensar, y como es en el caso de Juan Ramón, uno de los aspectos de lo que es cierto grado de angustia existencial. Uh-huh. Que es aquellas oportunidades que nos perdemos para cultivar en otros aspectos, en otras variables, en otros ángulos, la amistad más allá de lo que es la comunicación o la relación profesional. Y capaz que en estos 25 años no nos supimos darnos, no encontramos, no tuvimos la oportunidad de haber realmente profundizado en ese aspecto de lo que estrictamente llamamos amistad. Tiene razón, la amistad hay que cultivarla, pero también hay que darle prioridades. Lo que ocurre es que vivimos un poco presionados. Totalmente. Por el momento. Totalmente. Por la vida, por el trabajo, por las ocupaciones, por las responsabilidades, y de pronto no nos estamos tomando ese momento para dedicarlo a aquellos que realmente nos gusta, nos da placer, nos puede dejar algo para después, dedicar más tiempo a la familia, dedicar más tiempo a los seres queridos, pero eso lo tenemos que buscar nosotros. No es por eso, no es que vamos a dejar de trabajar o de ser responsables o de tener, digamos, de ser efectivos en nuestras tareas, sino buscarnos ese espacio que siempre lo podemos hacer y lo tenemos que encontrar. Gracias, Solver, por habernos acompañado con esta mañana en este homenaje a Juan Ramón Furtado. Con mucho gusto, Furtado. Y realmente una marca en nuestra vida la relación con Juan Ramón. Me alegro. Gracias. Que así sea para usted. Seguimos con gente de teatro que nos está acompañando y que también ha formado parte estos últimos tiempos de espacios de nuestra mañana. El Teatro de la Luna, ahí sí que nos habíamos puesto románticos con nuestra mañana. No es que nos íbamos a la luna, sino que nos han traído Eduardo Pérez, Laurita y Martín, cosas muy agradables, muy lindas. Y hemos compartido momentos de literatura acá con Juan Ramón y con ustedes. ¿Qué tal, Eduardo Pérez? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Un trago? Tratando de estar bien. Un trago duro pasar hoy. Es cierto, sí, totalmente. Pero el espíritu de Juan Ramón nos está ayudando a todos. El negro bandido nos está empujando. Sí, sí, sí, nos está ayudando. Estoy seguro que sí. ¿Cómo lo conociste a Juan Ramón? Y la gente que está del otro lado también. También, ¿no es cierto? Está haciendo su fuerza. ¿Cómo lo conociste a Juan? A Juan lo conocí cuando yo empecé a venir a Maldonado y también vinculado a las actividades teatrales, como tú decías. Juan era como una puerta abierta a las actividades teatrales. Y tú, Juan, y tú. Esta radio permanentemente nos abrió las puertas a la difusión de nuestras actividades. En algún momento también nos dieron una mano muy grande para hacer alguna banda de sonido, algún espectáculo que estábamos preparando. Nocetti Fasolino, tu marido. Todavía tengo un cassette guardado que nos grabó tu marido, de uno de los primeros trabajos que hice yo acá. La banda sonora de ese trabajo la grabó tu marido. Pero quiero decir que aquí era el punto de referencia era Juan, con esa voz absolutamente inconfundible. Tengo por suerte guardado ahora también, y va a quedar en nuestro haber, la banda sonora del último espectáculo que hicimos el año pasado, donde la voz de Juan Ramón abría el espectáculo. Bueno, alguna vez nos juntaremos para escucharlo juntos. Vamos a juntar, sí, claro. Te lo voy a pedir, sí. De Juan, decir todo, yo tengo, no es una anécdota exactamente, pero sí un recuerdo. Ayer me preguntaba a mi mujer, ¿qué es lo que vas a decir? Y digo, si te lo cuento ahora, pierdo la emoción que quiero mantener mañana. Juan era un hombre muy musical, como lo decían ustedes, sabía muchísimo de música y todo lo demás. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando estábamos trabajando juntos en la Dirección de Cultura, era una tarde que yo andaba medio tristón, como nos pasa a todos de vez en cuando, había muy poca gente en la Dirección de Cultura, y yo me había comprado un huevito, pues no teníamos música, se nos había roto el equipo de música, y me había comprado un huevito y me había llevado algunos discos. Recuerdo que puse un disco en particular, y se me apareció Juan en la puerta con los ojos llorosos, brillante, pero esas cosas de entusiasmo, ¿y eso qué? Me dijo. Yo le voy a pedir al operador que ponga el temita. Yo me deleitaba con Tom Waits, que así se llama el cantante, un cantante norteamericano. Y Juan, tipo muy escuchado y muy sabedor del tema musical, no lo conocía a Tom Waits. Quedó pegado y estuvimos un largo rato en esa tardecita ya anoche, que había, insisto, no había nadie prácticamente. Estuvimos disfrutando de la música de Tom Waits. Yo le sugiero a la audiencia que se tome unos 3 minutos para escuchar este tema musical y después seguimos. ¿Puede ser? Ahí está, ¿cómo no? El dolor con los días se volverá más sordo y te recordaremos con más resignación. Caerán poquito a poco la venda de los ojos y el mármol del silencio, hermano Juan Ramón. ¿Por qué estamos tan tristes si a vos ya no te duele? Y es una picardía decir una oración. Envuelto en tu bandera te vas un mediodía llevándote de paso tu voz de bandoneón. Con esa figurita de los gentiles hombres y el bigotazo fatuo como una pulsación, vas entrando sin llanto morocho del quebranto, pero nos duele tanto, hermano Juan Ramón. Te quemaste con humo, poeta de querusa, con la gangosa musa de Dylan y Tom Waits, perdido en el ocaso debajo de la lluvia, buscando en tu consola el último long play. ¿Sabes? Los perdedores nacemos sin fortuna y es una paradoja que vos no estés aquí. Si te sacan del juego, enamorás la luna. Nos dejaron de haraca a vos, igual que a mí. Yo sé que estás cabrero en un grado fulero, pateando en el tablero atrás del pelotón. Ya ves, no me hagas caso, mi estrofa es un fracaso. Mejor vamos al mazo, hermano Juan Ramón. Me quedaré a tu lado con mi verso pareado que duele en el costado como una sin razón. La muerte en sí no es triste. Quédate, haceme un chiste. Mirá que Dios no existe, hermano Juan Ramón. En tanto hay unos cuantos sacándose la foto y andan juntando votos para tu redención. Vos te reirás, y es cierto, son ellos que están muertos. Soñá que estás despierto, hermano Juan Ramón. Gracias, Eduardo Pérez. ¿Cuánto tiempo hiciste esta salió. Poesía? Salió del corazón. Salió. Este elegio salió del corazón en un momento. Salió. Te la voy a pedir. En ritmo de tango. Te voy a pedir una fotocopia para guardarla dentro de nuestros recuerdos. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo por no? Tu sensibilidad, por tu cariño, por tu respeto, por Juan Ramón. Y bueno, este es el homenaje que está rindiendo nuestra mañana con toda esta gente que se ha acercado hoy a acompañarnos, a recordar y a que permanezca en nosotros y en nuestros oídos su música, su palabra, su voz, su responsabilidad, Juan Ramón Furtado. Volvemos enseguida. Nuestra mañana. Noemí Beatriz Cerviño, Juan Ramón Furtado. Las palabras y la música. Eleva la mira, subí a lo más alto. Mira Punta del Este, florecida, azul, limpia, bella. Echa a andar todos tus proyectos. Subí a la Liga. Entrá a Punta del Este. Liga de Punta del Este. 70 años de fomento y turismo. La mejor calidad al mejor precio. Nuestro eslogan no es un juego de palabras. En La Pasiva Maldonado, un metro de mozzarella hecha en nuestro horno a leña, 149 pesos. Y un metro de mozzarella con gusto a elección, a tan solo 195 pesos. Promoción única para llevar o delivery. Solicita tu pedido al 24-61-00 o 25-43-60. Y no te olvides de probar el fainá hecho con aceite de oliva y consultar por las promociones con Coca-Cola y cerveza gratis. La Pasiva Maldonado está junto a vos. Comienza la producción de Buscador Maldonado, guía oficial de nuestro departamento. Salud, enseñanza, empresas, profesionales, comercios, rubros en general. Todos los planos, todas las calles, todos los edificios con ubicación de planos. Todo y todos en una verdadera guía de consulta permanente y de respuesta inmediata. Con el respaldo de estudios Tassil Limitada. Más de 50 años en comunicación gráfica. Próximamente, un integrante de nuestro equipo lo visitará. Consulte o solicite promotor al 22 28 71. Gustavo Elvira Vidriería. En Blindex, su teléfono 22 45 72. Puertas Blindex Gav, mamparas Blindex Gav, vidrieras Blindex Gav. Blindex, todo tamaño, 22 45 72. Blindex. Gustavo Alvira, vidriería. Barraca del Corralón, centro de la construcción, materiales y productos de primera línea, fábrica de aberturas, pinturería, servicio de corte, doblado y armado de hierros. Garantía escrita. Barraca del Corralón. Aparicio Saravia y 3 de febrero. 10 años suministrando calidad y servicio. Barraca del Corralón. Fernando García, Casa de Remates, este sábado rematará artículos para construcción, sanitaria, mobiliario y electrodomésticos. Se destaca tabla curada para deck, puertas, ventanas y ventanales en hierro y madera, juegos completos para baño, mamparas para baño y cocina, ladrillos de vidrio, muebles metálicos para vestidor, monitores, teclados, impresoras, torres de PC y muchísimo más. Sin base, este sábado a las 3 de la tarde, en Avenida Lucich entre Bolonia y Firenze, Maldonado. Más información por el 42-244868 o en fernandogarcia.com.uy. Llegó la primavera a Punta Shopping y para festejarlo, sorteamos una scooter winner. Desde el 18 hasta el 26 de septiembre, cada 300 pesos en compras, te damos un cupón. Con Visa, 2 cupones. Y si compras con tu Visa Punta Shopping de Banco Itaú, 3 cupones. Esta primavera, salí a pasear con Punta Shopping. Punta Shopping. Días perfectos. Nuestra mañana. Noemí Beatriz Cerviño, Juan Ramón Furtado. Las palabras y la música. Las palabras y la música de nuestra mañana. Juan Ramón Furtado, Noemí Beatriz Cerviño, 30 años en la comunicación. Hemos cumplido 30 años y medio, 30 años y 6 meses de estar al aire en forma consecuente con toda nuestra audiencia. Y este es el momento en que nos toca a mí, como conductora del programa, y a toda la gente que me está acompañando en forma personal hoy en nuestra mañana, y toda la gente que está llamando por teléfono, que ha mandado telegramas, que se comunica por la web, en fin, a toda la gente que de una manera u otra nos está acompañando en este homenaje a Juan Ramón Furtado, muchas, pero muchísimas gracias. Hemos estado enfocando la personalidad de Juan desde diferentes puntos de vista, y en este momento le vamos a dar el micrófono y los buenos días a Gonzalo Fonseca, que es actual compañero de la Casa de la Cultura de Juan Ramón Furtado. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. Gracias por visitarnos, pero queríamos tener también la faceta del compañero de trabajo. Yo la puedo dar porque he trabajado tantos años con él, pero desde otro ámbito de trabajo que es la Casa de la Cultura. Hola, allá hay otra compañera de trabajo de la Casa de la Cultura. Era un horario extraño el que hacía Juan Ramón, porque entraba a las 14:30, iba a contramano y se quedaba hasta tarde, hasta las 20:30. Entonces, como decía hoy Eduardo, había un momento de soledad que se repetía durante mucho tiempo y daba para comentar, para hablar y para escuchar música, para tener momentos mucho más livianos, que es lo del trabajo administrativo, el trabajo de gestión, todo ese tipo de cosas que hacen que uno esté metido y no te dé el tiempo de pensar. Uh-huh. Y con Juan Ramón lo bueno que teníamos, que nos conocíamos desde el año 78, yo era muy chico, entonces había una complicidad, él me decía de varias maneras, tenía una facilidad natural para inventar neologismos, y me decía el único sobrenombre que él, la única persona en todo Maldonado que recordaba que alguna vez a mí me habían dicho de determinada manera, que está escrito por ahí, era Juan Ramón, porque paraba siempre en la esquina del negocio que alguna vez tuvimos, una esquina patrimonial de Dodera y Ituzaingó, y él era un visitante asiduo de ese antro, y bueno, fue una alegría maravillosa podernos encontrar de nuevo en la Casa de la Cultura y compartir. Él estaba siempre frente a la computadora, creando, trabajando, porque trabajaba, y al ser un horario un poquito más raro que lo demás, teníamos tiempo de pergeñar maldades, imaginar tiempos futuros, y de reversionar los tiempos pasados. Y lo más lindo de todo era conversar de música. Era un gran compañero, un gran amigo, y siempre va a seguir siéndolo, por supuesto. Así que el gran abrazo para todos los presentes, la familia, como siempre, y todos los amigos que lo supieron querer bien. Bueno, sabíamos que compartía buenos momentos a la tarde también, tenía su trabajo, armaba todas las programaciones, nos mandaba los mails para la comunicación, las muestras de teatro, las actividades de la Casa de la Cultura, el teatro infantil que hubo en las vacaciones, que gracias a eso pudimos llevar también a nuestros nietos a ver distintos espectáculos. Estaba también en todo eso, pero tenía su momentito, tenía su ratito, porque ese humor de Juan no es común en la gente. Yo me acuerdo que me hacía rimas de cualquier cosa y uno tenía que atajar un poco la carcajada, porque no te puedes estar riendo a cada momento y a cada rato, pero tenía mucha chispa. Y eso, a veces cuando no hay caracteres iguales, encaja mucho mejor, pues yo era más seria, más formal, y Juan, pura risa, pura broma. Pero cuando había que ponerse serio, se ponía serio. Gracias, Gonzalo Fonseca, por este recuerdo. Encantado. Gracias por haber compartido este momento con Nuestra Mañana. Vamos a compartir otro momento también de la vida de Juan, que fue una cosa maravillosa. Gracias a Dios está mi hija, están las hijas de Juan, la nieta de Juan, la esposa de Juan, que nos prepararon una fiesta inolvidable. Para nosotros fue una gran fiesta. Los 30 años que cumplimos el 3 de marzo de este año, 2010, de haber compartido tantos años juntos trabajando en esto que se llamó y que es Nuestra Mañana. Tuvieron esa idea de hacernos una sorpresa. No sabíamos absolutamente nada de lo que estaban haciendo las chicas. Estaban convocando gente para esa noche en forma sorpresiva. Para nosotros era nada, no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando en Maldonado. Y bueno, engañados y con unas mentiritas, nos llevaron a un lugar y ahí nos encontramos con más de 100 personas que nos saludaban, que nos cantaban el feliz cumpleaños. Algunos están acá, otros deben estar escuchando, pero también a toda esa tarea que hicieron nuestras hijas las ayudó Vicky Grieven. La presidenta de MAR, Mujeres Argentinas Residentes, en tu casa se hizo ese homenaje que no lo vamos a olvidar, Vicky. Sí, yo tampoco. Buen día, Noemí. Gracias por haberme invitado en representación de mis compañeras de MAR. Realmente sí, fue algo muy lindo y muy emocionante porque, bueno, les cuento un poquito cómo fue la cocina de todo esto. Vino un día Leli, tu hija, sí. A mediados de febrero, a proponerme si tenía ganas de poner el lugar para hacer el homenaje. Yo le dije, yo encantada, me encanta. Toda la vida han estado con nosotros Noemí y Juan Ramón, así que sería divino. Bueno, Leli vino así y me dice, le digo, ¿cuántas personas te parecen? Y no sé, por ahí seremos 40, 45. Bueno, dale, empecemos. Bueno, yo por mi parte empecé a organizar y ellas, las chicas, con Rosina y Jimena, también empezaron a invitar gente, todo en secreto. Mirá que mamá no se puede enterar, ni Juan Ramón, por nada, no lo pongas en Facebook, no hagas nada de eso, no mandes mail, que no sé. No, quédate tranquila, yo me moría por publicarlo, pero bueno, no podía. Bueno, llega el día, un día antes o dos días antes, le pregunto a Leli, y Leli, ¿más o menos vas bien con la gente? Le digo, me dice, sí, le digo, ¿cuántas tenés? Y ya tengo como 80, le digo, 80, yo no lo podía creer. Bueno, salimos a alquilar mesas, manteles, vasos, platos, porque ya no llegábamos. Bueno, llegó la noche esa, evidentemente ustedes no se habían enterado de nada. Para nada. Inclusive la noche anterior, Juan Ramón con la señora pasaron caminando por la puerta y Juan Ramón hizo un comentario del lugar y ella se quedó calladita porque sabía que al día siguiente todo lo que iba a pasar. Y bueno, llegó toda la gente, estuvo todo preparado, fue una noche preciosa, amenazaba la lluvia, uh-huh. Pero bueno, no llovió finalmente, bueno, armamos todo. Llegaron, como vos decís, fueron más de 100 personas. Cuando ustedes entraron, no lo podían creer. Yo miro las fotos y veo las caras. Vicky, llegamos a la puerta y cuando yo vi tanta gente, porque a mí me habían invitado mis hijos, dije, mamá, vamos a comer algo afuera, entre nosotros, porque nosotros no habíamos querido hacer nada. Y vos estabas nada. Medio ofendida porque decías que no te habían armado nada, tu hija. Claro, estabas medio enojada con Leli. Nos saluda, ¿qué pasó? Después me arrepentí y le pedí disculpas. Pero bueno, sí. Así que cuando llegamos ahí a la puerta, yo le digo a los chicos con los que iba, mi hija, mi nieto y mi yerno, dije, no, chicos, vámonos porque acá debe haber un cumpleaños. años, hay mucha gente. Sí. Claro, y de repente resulta que el feliz cumpleaños sí, era sí, para sí. nosotros. Cuando ustedes entraran, y aparte yo les decía a las chicas, miro las fotos, y la cara de felicidad de todo el mundo, a mí de la emoción de ustedes, ¿no? La cara de emoción que no podían creerlo cuando entraron. La cara de la gente, en todas las fotos la gente está con una sonrisa, cuando los abrazaban, se ve, fue una noche de felicidad, pero tan linda. Qué bueno que la pudimos disfrutar, gracias Vicky, a Dios. Y gracias que Juan la disfrutó realmente. Sí, sí, sí. Y después nos volvimos a reunir a los poquitos sí, días sí. que nos invitaron sí, sí, sí. ustedes así, nada más, más que la íntimo, familia. Más íntimo, la familia, claro, claro, para que podamos disfrutarlo más íntimamente. Y tenemos unas fotos preciosas. Ah, divinas, divinas, divinas, y además se vio la unión que había entre ustedes, ¿no? Entre las dos familias, sí. entre la familia tuya, Noemí, y la de Juan Ramón, las chicas que, bueno, que no sé, parecen primos, primos hermanos, porque la verdad, una unión tan linda, se ve una familia tan linda, cómo disfrutaron todo, y yo siempre, bueno, les digo a Rosina, a Jimena y a Leli que las cosas hay que hacerlas en el momento que hay que hacerlas, porque a veces uno dice, cumplimos 30 años, bueno, lo dejamos para más adelante, que viene tal familiar de afuera, o esto, que lo otro... Hay que hacerlas en el momento que tienen que ser. Y gracias a Dios, yo les digo, tengan ese recuerdo sí. maravilloso. El papá de ustedes lo que disfrutó, lo que disfrutamos todos, pero la cara de alegría que tenía y la emoción que tenía, ¿no? Porque algo inesperado y que salió tan lindo y de hecho con tanto amor. Gracias Vicky por haber colaborado por favor, con nuestras hijas y por habernos brindado junto con la gente que concurrió una noche inolvidable. No, gracias a ustedes y eso era imposible negarse a hacerlo porque al contrario, fue un placer realmente. Bueno, una alegría que vivimos con Juan para que la gente también sí, lo sí, sepa. Sí, sí. Hacemos una pequeña pausa, ¿no? ¿Podemos seguir? Bueno, doctor Mario Escaso, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo Buenos le va? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuántas cosas de historia hemos hablado acá en nuestra muchísimas mañana con cosas, Juan Ramón? Muchísimas cosas. ¿Ustedes eran compañeros de estudio, compañeros de clase? Éramos compañeros de escuela. De escuela. De escuela. Éramos con buenos días primero, ¿no? Éramos compañeros de escuela en la escuela parroquial Virgen de Santander. Doña Olga me fracasó porque tenía que buscarme la foto donde estábamos sentados en la clase, todos con túnicas blancas y corbatas celestes, con Juan Ramón, que éramos compañeros en la clase de la de Sor Adriana, ¿no? De Sor Adriana. De Sor Adriana. ¿Y más o menos de qué edad estamos hablando, Mario? Y estamos hablando de primero, segundo... 6, 7 años. Y tercero. No, no, yo era tal vez menor que él, ¿no? Yo hice primer año con 4 años. 5 años, segundo, sexto, lo hice. Y fuimos compañeros de escuela de la escuela primaria, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De la escuela primaria. Ahora me encontré acá fuera con Walter, que éramos compañeros de liceo, pero no fui compañero de liceo de él. Así que tengo... ¿Cómo lo recuerda Juan Ramón de chiquito, de escuela primaria? Y lo recuerdo, como le digo, de túnica blanca, de corbata celeste, morochito, chiquito, mucho más delgado de lo que estaba ahora últimamente, ¿verdad? Y ¿pícaro? Sí, por supuesto, como éramos todos en esa época, ¿verdad? Es decir, uno tiene la idea siempre de que éramos tan tranquilos y dicen que éramos terribles, pero yo me recuerdo con mucho cariño esos años y estoy perdiendo las personas que me decían que eran, que me decían Marito, ¿verdad? Y Juan Ramón me decía Marito todavía, así que éramos todavía lo que nos recordamos. Le estoy hablando de hace 55 años, ¿verdad? Cuando yo tenía 4 años, 5 años. Tengo 59 ahora, así que fuimos compañeros de escuela en esos años. Pero lo que quería recordar de Juan Ramón sí. era la posibilidad de plantear cosas estamos en los días del patrimonio en lo referente a la identidad de Maldonado, ¿verdad? Que siempre fue tratar de hacer reconocer a los maldonadenses su historia y sus patrimonios, ¿verdad? Y usted recuerda lo que siempre me brindó el lugar, ¿verdad? Por eso quería venir a recordarlo, ¿verdad? Me brindó un lugar para recordar esas cosas. Y quiero recordar el lunes último que estuve con él, acá estuvo Fonseca, ¿verdad? Él tenía horarios raros y yo tengo horarios muy raros, ¿verdad? Porque me dedico a muchas cosas. Y generalmente caigo a la edición de Cultura en Intendencia cuando a la hora que él estaba, ¿verdad? Y el lunes anterior a él fallecer, yo estuve con él. Y justamente pasó el director de cultura y le planteé algo que siempre estoy planteando, y con Juan Ramón recordábamos, bueno, mire, Maldonado llegó a tener 4 plazas en el casco central. Tenemos en este momento 2 plazas en el casco central. La mayoría de las plazas las hemos perdido porque la ocuparon clubes deportivos, ¿verdad? Entre comillas, que no, prácticamente no tienen afiliados, ¿verdad? Y solo están para mantener una cantina. O las ocuparon escuelas, ¿verdad? Y las hicieron perder como espacios públicos, ¿verdad? Y ese último planteamiento que hicimos, uh-huh, se lo hicimos como fernandinos al novel director de cultura en la última vez que estuvimos el lunes, justo anterior a que él falleciera. Por eso quería asociarme a esto, recordando al viejo compañero de escuela y recordando a una persona que estuvo, digamos, muy compenetrada con buscar a través de estos programas, a través de estas ondas, con la identidad de Maldonado, que creo que esa era la faceta que yo tenía que dar de Juan Ramón. Gracias, Marito. Muchas gracias. Decía Juan Ramón. Como decía Juan Ramón, por lo menos alguien va a quedar que me diga Marito. No, yo no me voy a atrever, pero doctor Mario Escaso, muy amable, muchas gracias por habernos traído ese testimonio de cuando eran tan chiquitos, ¿no? Que no teníamos ningún compañerito de la Virgen del Santander. No, que el mundo era joven en ese entonces. Uh-huh. Estaba para estrenar en muchos aspectos. El mundo era joven, sí. Daniel Esquivel, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Aquí hay que negociar. Y yo el otro día te decía, hay cosas que se negocian y hay otras cosas que no nos da la oportunidad ni la posibilidad de negociar. Esta es una. Pero bueno, el recuerdo y la permanencia en nuestros sentimientos y en nuestros corazones, Juan Ramón va a estar siempre ahí, aunque no lo podamos negociar. Sin lugar a dudas. Daniel Esquivel ha compartido en los últimos tiempos varios espacios en nuestra mañana, y hace muchos años también, cuando al poco tiempo de empezar nuestra mañana, también hemos compartido espacios hablando de cosas muy interesantes. Y todavía lo conocí antes a Juan Ramón, porque cuando yo era muy joven, tenía 26 años, acababa de asumir como edil en la Junta Departamental de Maldonado, y las primeras notas de prensa me las hizo Juan Ramón como periodista. Exacto. Y eso estaba recordando anoche, justamente, pensando, repasando un poco algunas vivencias con él. Y hay que imaginarse, no sé ahora, pero por lo menos hace unos cuantos años, tener 26 años, estar en un lugar que era importante y venir a la radio, en las primeras veces, a la radio, porque era la radio del departamento de Maldonado, ¿verdad? Es cierto, era la única. Era la única, primera. Además estaba Radio San Carlos limitada a la región de San Carlos, pero en el departamento era Radio Maldonado. Entonces venir a la radio era todo un acontecimiento y tener que hacer ese desafío y encontrarse con alguien que te da la entrada a la radio, que te recibe con esa afectuosidad, que una de las primeras cosas que me dijo fue: joven amigo, un placer tenerlo por acá. Y nunca nos habíamos nunca nos habíamos visto en la vida, él nunca me había visto. Y yo, que venía con unos nervios tremendos, porque bueno, tenía que salir al aire y tenía que hablar bien y tenía que dejar bien parado a mi grupo político, etcétera, toda esa historia, y con 26 años y obviamente ninguna experiencia radial, aquello como que me descongeló. Y después ese estilo de preguntar de Juan Ramón, porque hay distintos estilos, ¿no? Hay periodistas que te presionan, que te confrontan. Juan Ramón preguntaba para saber. Juan Ramón te preguntaba para poder entender las cosas. Juan Ramón te preguntaba para que el oyente en su cabeza se formara una idea de lo que uno quería decir. No para opinar él, ni para demostrar conocimientos, ni para hacer un torneo con el entrevistado. No. Preguntaba para saber. Se ponía en el lugar del que no sabe y quiere saber la noticia. Entonces, aquellas primeras entrevistas de prensa, aquellas primeras salidas al aire, contaron con ese plus de encontrar a alguien con esas características, ¿no? Y después seguimos, digo, después de las entrevistas, mucho tiempo después, un tiempo después empecé, el otro día recordábamos algunos ciclos en esta, en este mismo programa, hace como 20 años, ¿cierto? Tanto que yo venía con mi hija chiquita, que creo que tenía cuatro años, que se sentaba en esta mesa a dibujar al lado de Juan Ramón y de Noemí mientras yo hacía mi salida al aire. Y cuando recomenzamos este ciclo, después de haber hecho varios ciclos durante varios años, vino también mi hija conmigo y tiene 24. Sí. Entonces, la desconocimos totalmente. Es una vida, es una vida entera. Pero yo lo que rescato durante todo el tiempo, en todas las circunstancias, porque también lo conocí en a nivel municipal, pero lo que rescato permanentemente es lo que yo llamaría el talante, que creo que es una palabra que a mí particularmente me gusta mucho, el buen talante. Esa cosa abierta, afectuosa, receptiva, que tenía absolutamente con todo el mundo. Es cierto. Y en todos los momentos, yo estuve con él en momentos, a veces pasan a nivel periodístico cosas complicadas, momentos duros, y él mantenía ese talante, mantenía esa bonomía, digamos. En un tiempo, yo tenía el proyecto, estoy hablando de hace 15 años, de hacer un programa en la madrugada de Radio Maldonado, de 12 a 2 de la mañana, que después, muchos años después, efectivamente surgió. Pero en aquel momento era un proyecto, y me reunía casi todos los sábados con Juan Ramón, porque él también me ayudaba a armarlo, en definitiva. Y nos juntábamos a tomar algo acá muy cerca de la radio, en un café que ya no existe, y él lo hacía a la salida de la radio, a la salida del desinformativo. Yo pasaba a buscarlo acá a la una del mediodía. Y él, después de toda la jornada de trabajo, después de estar todo el día con esa dinámica que tiene la vida periodística y con esa cantidad de cosas y hasta de malas noticias y de estrés que se genera, nos íbamos a tomar algo. Y él tenía ese mismo talante, esa misma actitud de vida. Entonces, yo creo que ante estas cosas uno tiene que preguntarse, ¿qué puedo aprender yo de la muerte y de la vida de Juan Ramón? Y esa respuesta a esa pregunta es lo que nos hace seguir adelante y nos permite saber que nos ha aportado una enorme cantidad de cosas, que yo la resumo para terminar, porque la resumo simplemente en una frase que decía don José Bergamín, aquel español exiliado en el Uruguay durante muchos años, que le preguntaban cuál era el sentido de la vida. Y él lo resumía en tres cosas. Sí. Trabajar, dar afecto y crear. Trabajar, dar afecto y crear. Eso era Juan Ramón Furtado. Gracias, Daniel Esquivel, por acompañarnos en esta mañana. Vamos a seguir conversando con la gente que nos está visitando. Quiero leer algunos mensajes de un abrazo fraterno que nos está brindando con la mágica presencia del inolvidable Juan Ramón. Afectuosamente, Román Guadalupe y señora. Después de la comisión directiva de UNI3, después un mensaje a través del Facebook de Radio Maldonado, de Silvina González, nuestros más sinceros saludos y un abrazo enorme desde Buenos Aires, familia Velasco González. Muchas gracias a todos. No sé si vamos a tener tiempo de seguir leyendo, yo también tengo una serie de mensajes, pero bueno, vamos a aprovechar la presencia de Juan Sabán. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Buen día. Usted sí que va a enfocar otro aspecto, el aspecto del vecino, porque Juan Ramón fue todo eso a la vez, más como que todas vecino. Las personas, pero más que vecino, bueno, amigo. Pero es algo que de pronto muchos no conocemos. Bueno, esto empieza en el año 1962, cuando mi abuela compra una casita al lado de la casa del padre de Juan Ramón, y ahí nos empezamos a vincular un poco a la distancia, porque no éramos del mismo grupo de amigos, pero bueno, en cuanto fue avanzando la vida, fuimos de a poco estrechando vínculos. Después nos volvimos a juntar cuando él inició en la Radio Maldonado, que veníamos por las mañanas con Robertito y un poco bromeábamos con él. Y después, en esta última época, en los últimos 10 años, hemos compartido veranos enteros, porque con mi familia hemos vivido los últimos 10 años ahí de diciembre a marzo, y realmente yo viví maravillosos días con él, maravillosos momentos, Y además compartimos el amor por Peñarol, por la vida, porque yo también viví el proceso de enfermedad de él. Lo vi permanentemente y realmente hay muy pocas personas que he visto que han asumido la realidad y más allá de la realidad, el saber lo inexorable de la muerte, uh-huh. porque él siempre lo supo y lo llevó con mucha dignidad, ¿no? Es decir, con mucha paz, que es tan difícil para nosotros los humanos asumir la muerte, y él con una naturalidad, con una paz, sobre todo eso, ¿no? La paz. Él sabía que estaba sentenciado, y así siempre fue para adelante, como si fuera el primer día de vida, con mucho digamos dignidad, con mucha paz interior. Y así compartimos muchas cosas, muchas tertulias, tanto en la casa de Perla como en nuestra casa. ¿Cuál era la conversación más importante o, digamos, el tema que se destacaba? El amor. Uh-huh. El amor entre las dos familias. El amor por Celeste, por Perla, por Rocío, Rosila, por Jimena. Y mi hijo, que permanentemente pasaba ahí. Y más allá de eso, había una confianza. Claro. Entre ellos y nosotros, y nosotros y ellos, ¿no? Es decir, nosotros sabíamos que podíamos contar con ellos y ellos con nosotros. Y eso hoy no es poco en la sociedad en que vivimos, ¿no? Y creo que para mí, más allá de que mi padre también se vinculó bastante con el padre de Juan Ramón, ha sido una experiencia muy valiosa estos últimos 10 años que compartimos, ahí en la calle Julián Laguna, del barrio Rivera, uh-huh. Y con mucha satisfacción y con mucha alegría lo voy a recordar siempre, porque esa enseñanza que nos dejó, que sobre todo es lo que yo veo desde mi lugar, de poder asumir la realidad de la muerte, ¿no? Que no es menor lo que estoy diciendo, porque él así a las personas más cercanas, digo, nosotros sabíamos la enfermedad que él tenía, que estaba en una situación muy precaria desde el punto de vista, digamos, de sus coronarias, su sistema cardíaco, y que, bueno, que en cualquier momento le podía pasar, y él lo tomaba jocosamente, ¿no? Que eso es maravilloso lo que él nos transmitía con eso, ¿no? Gracias, Juan Sabán, por habernos traído también esa experiencia de vecino, de haber compartido tertulias con Juan Ramón. Ahora vamos a hacer un pequeño corte porque tenemos más gente invitada para hablarnos de otros aspectos de la personalidad de Juan Ramón Frutado. Nuestra mañana. Noemí Beatriz Cerviño, Juan Ramón Frutado. Las palabras y la música. En Plus Óptica estamos para brindarle un servicio integral, con lo último en materiales y armazones para la ejecución de sus lentes de receta y contacto, así como también la última tendencia en lentes de sol. Contamos con amplio sistema de financiación, convenios con cooperativas, aceptamos órdenes de DICE, préstamos a jubilados. En Plus Óptica buscamos darle calidad, servicio y precio. Visítenos en Dodera 1024 entre Doctor Ide y Vergali. Teléfono 23-33-56. Con la compra de tus lentes bifocales y multifocales, te llevas un lente completo de cerca o lejos de obsequio. En República AFAP, cuando llamamos a una profesora de educación física como Valeria, hola, es para explicarle que cada uno da lo que recibe. ¿Y qué pasa con mis aportes? Luego recibe lo que da. ¿Ese ahorro es mío? Nada es más simple. Claro. No hay otra norma. ¿Y va a estar mi plata cuando me jubile? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos con tu dedicación, más la nuestra, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP, más rentabilidad. República AFAP, gana un país. El instante que hay entre que el martillo pega en tu dedo y vos pegas un grito. ¡Ah! Es el mismo que hay entre que tomás Ibupirac y el dolor desaparece. Ibupirac, el analgésico antiinflamatorio de poder inmediato. Si usted quiere a su moto o su bicicleta, y si quiere a su bolsillo, no hay dudas. Elija Causán Motos y Bicicletas. Teléfono 42 23 36 42. ¿Tu vehículo no arranca? Vení a la Fernandina Neumáticos. Encontrarás la solución. Ofertas de invierno. Dejando tu vieja batería, nueva batería Funza Gaucha 12 volt 75 amperes 1.350 pesos. 12 volt 110 amperes 1.998 pesos. 12 volt 200 amperes 4.950 pesos. La Fernandina Neumáticos. Avenida Iguá, esquina Cruzada Libertadora, teléfono 23-86-95. Los mejores precios están en Granja Lo de Lulo. Quesos, fiambres, dulces, lácteos, bebidas, postres. Directo del productor al consumidor. Avenida Iguá 210, teléfono 22-67-84. El instante que hay entre que le haces supa a tu sobrino. ¡Tío! Y te das cuenta que él ya tiene 11 años. ¡Oh! Y pesa como 50 kilos. Es el mismo que hay entre que tomás Ibupirac y el dolor desaparece. Ibupirac, el analgésico antiinflamatorio de poder inmediato. Como está hecho con 10 tomates por frasco, podemos comparar el ketchup Hellmann's con el tomate. Por ejemplo, el tomate provoca unos... Y el ketchup no se queda atrás. Cada frasco de ketchup Hellmann's está hecho a partir de 10 tomates y a los chicos les encanta. Ketchup Hellmann's, bueno como el tomate, rico como el ketchup. El Dorado, en su mes aniversario, además de 6 vehículos utilitarios, doble cabina y 250 carros de mercadería, te premia con estas ofertas. Jugo Light Baggio, 1 litro, $39.90. Chocolate Hass Light, 70 gramos, $46.50. Galleta Bisalvado Famosa, 400 gramos, $36. Dulce de leche Diet Brisa del Plata, $86.90. Con adorada, $77. Te ahorras, $9.90. Buscá los productos identificados con la promoción aniversario y pedí tu cupón. Eso sí, con la dorada tenés doble chance de ganar. Me ha ocupado, no importa. Lo que le quería decir, y te lo cuento a vos también, es que a partir del 29 de agosto, todos los teléfonos fijos del país pasan a ser números nacionales de 8 dígitos, y se elimina la marcación del 0. En el caso del interior, todos comenzarán por 4, y agregan la característica sin el 0. Así de sencillo en todo el interior, salvo las localidades del departamento de Maldonado, que comienzan con la característica 42. Allí, el nuevo número se forma incorporando únicamente la característica sin el 0, es decir, 42. Así que llames a donde llames, o cuando llamen a tu número desde cualquier punto del país, siempre verá marcarse 8 dígitos. Bueno, si querés más información, entra en www.urseg.gov.uy. ¿Nos hablamos? Presenta... Barraca del Corralón. Es la hora 11:03. Barraca del Corralón, centro de la construcción, materiales y productos de primera línea, fábrica de aberturas, pinturería, servicio de corte, doblado y armado de hierros, garantía escrita. Barraca del Corralón. Aparicio Saravia y 3 de febrero, 10 años suministrando calidad y servicio. Barraca del Corralón. ¿Querés la tarjeta ANDA? Pedila ahora al 0800 8400 o en cualquiera de las 45 sucursales en todo el país. Hay una muy cerca tuyo. Con la tarjeta ANDA, todos tenemos un plan. Todos tenemos un plan, todos podemos llegar. La vida es un regalo, no dejes de soñar. En primavera florece el rock. Este mes del rock, llévate un Nokia 5130 con el último disco de Hereford precargado de regalo. Viene con auriculares, cámara de 2 megapíxeles, radio, internet y memoria de 1 giga por 12 cuotas de $225. Entrá a Dale y bajá más contenidos de las bandas del Antel Fest Florida 2010. Más comunicación, más rock, no a las drogas. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Transporte colectivo accesible en un sistema que nos integre a todos. Llegando juntos, crecemos juntos tú y yo. CODESA, compartimos tu destino. ...1560 AM... Radio Maldonado, la primera de todas. Nuestra mañana. Noemí Beatriz Cerviño, Juan Ramón Furtado. Las palabras y la música. 11 horas 5 minutos de este sábado 25 de septiembre, en el homenaje que Nuestra Mañana le está rindiendo Juan Ramón Furtado, con todas las personas que hoy vinieron a acompañarme para contar algo, una faceta diferente, algo que de pronto no todos sabemos de Juan Ramón Furtado. Elsa Díaz fue directora de Cultura en una época en que Juan también estaba trabajando en la Casa de la Cultura. ¿Qué tal, Elsa? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Noemí, gracias por invitarme a participar de esta mañana. Y es otro aspecto que vamos a conocer de Juan Ramón como funcionario en otro lugar que no es Radio Maldonado. Es cierto. ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, Juan Ramón le tocó pasar por aquella instancia de la reforma de la Plaza de Maldonado, cuando la fuente fue decayendo, y bueno, y ese era su lugar de trabajo, y lamentablemente en el periodo que yo estuve en la intendencia, no pude hacer mucho por él. Después me alegré mucho cuando al fin pudo cruzar las calles, como decía él, y estar en la Casa de la Cultura. Claro, porque ¿quién se olvida de aquella fuente con las aguas danzantes y la música? Y bueno, todo eso... Los reclamos que él hacía para que, bueno, para poder hacer algo, para poder pasar música, qué sé yo. Pronto ponía música, pues nadie sabía que estaba ahí abajo. Sí, pues es que cuando venía mi familia de Buenos Aires a las 9, que era la hora que la fuente danzaba, y esas aguas danzaban a un ritmo muy, muy, muy lindo, de una música preciosa, íbamos todos ahí, aunque sea mi mamá se quedaba sentada en el auto, pero todos a mirar ese espectáculo, porque era una cosa muy, muy llamativa, muy, muy linda. Y exactamente. Y en cuanto a eso, digo, Juan Ramón, justo hace unos días estuve haciendo un curso y me acordaba de Juan Ramón, porque Juan Ramón fue así, es funcionario clásico que no se le reconoce el potencial humano. Es cierto, totalmente de acuerdo. Juan Ramón tenía un potencial humano increíble, faceta donde se podría haber desarrollado y haberle aportado a la comunidad muchísimo, desde su lugar como trabajador del municipio, y sin embargo el tiempo pasó y no hubo una mirada hacia ese potencial humano. Él lo tomaba con mucho humor. Yo no me puedo decir que yo he escuchado acá o que hay gente que fue muy amiga. Yo no fui amiga. Hace poco me enteré hasta dónde vivía por una amiga, que nos encontramos en el velatorio de Juan Ramón. Pero como la relación, el sentimiento de vernos de vez en cuando, de no participar de pronto de las cosas muy personales, hizo que Juan Ramón era de esas personas que como que uno conoce de toda la vida, como que establece un vínculo invisible de amistad y de afecto, de eso que pasa tiempo sin verse y te encontrás en la esquina, uh-huh, y es como si te hubieras visto ayer. Es cierto. Eso es la relación, y me acuerdo siempre de encontrarlo. Fue un defensor de dos proyectos que nosotros queríamos muchísimo desde la cultura, que fue festivales de cine y la muestra de teatro. Que siempre de la mano de su compañera toda la vida, estaba allí presente. Entonces, y también aquello de encontrar a Juan Ramón, y Juan Ramón nunca lo vi de mal humor, aunque a veces... era un pororó cuando andaba mal con alguna cosa de decirte, y de discutía solo porque no te dejaba hablar. Pero el primer vínculo que yo tuve con Juan Ramón fue el de buscador de noticias. Yo creo que Juan Ramón, desde la época que estaba en la escuela 82, de aquellas llamadas que se hacían de la radio, llamaba y decía: Elcita, ¿tenés alguna noticia? Bueno, esperame que busco algo y te llamo. Creo que por ahí fue empezó el vínculo de conocimiento con Juan Ramón. Y ya te digo, fue la verdad, muy nostálgico su despedida, pero yo le decía a su familia que bueno, lo hizo con ese chispazo de buen humor que vivió su vida. Gracias, Elsa, por tu testimonio y por habernos acercado. Gracias a ti. Lo que sentís. Doctor Alejo Fernández Chávez, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo hemos va? Compartido varios espacios en nuestra mañana y el último, estaba mirando mi agenda, fue en abril. Sí, que estuvimos acá charlando con usted y con Juan Ramón en un espacio de nuestra mañana. Y usted quería aportar algo también. Sí, yo que desgraciadamente no pude estar en el momento de la muerte de Juan Ramón, que murió prácticamente enfrente de mi escritorio, ¿no? Uh-huh, es cierto. Estaba en Buenos Aires integrando un panel ahí de seguridad y cuando llegué, volví justo el miércoles, me enteré de la situación tan desgraciada. Juan Ramón era realmente un romántico, ¿no? Y ahora justamente lo asocio con un hecho que estaba comentando aquí afuera, yo... Enseguida voy a contar la anécdota que los dos conocemos, nada más usted y yo. Pero antes, con una anécdota que sucedió hace relativamente poco, era 6-7 meses. Él venía de la Casa de la Cultura y nos encontramos y me empezó a hablar de Neruda. Uh-huh. Y bueno, tenía un conocimiento muy grande de Neruda. Y entonces digo, pero y me recitó un poema en ese momento. Dice, no, pero tengo muchos más con la voz fantástica de Juan Ramón. Venís mañana, sí, combinamos para el día siguiente. Y apareció con un librito de poemas, con un tesoro de poemas de Neruda, ¿no? Y tuve el privilegio de ser el único oyente en ese instante de escuchar nada menos que poemas de Neruda con una voz fantástica como la de Juan Ramón. Que buena cosa es que se hubiera grabado eso, ¿no? Porque fui el único oyente que tuvo eso. Me leyó, digamos, sí, sí, ahí como 5, 6, 7, 8 poemas de Neruda. La anécdota que yo iba a contar significa, digamos, el arraigo que él tenía con su familia y hasta con la radio y con todos sus trabajos y sus amistades y su terruño. Yo era ministro del Interior y había habido una firma de un tratado aquí en Punta del Este sobre migraciones, me acuerdo. Y era un sábado de mañana, un viernes de mañana, no me acuerdo, creo que era un viernes de mañana. Y entonces la firma esa, como todas las firmas que normalmente de esos tratados terminan muy antes de tiempo, ¿no? Y el ministro argentino del Interior, sí, que es el actual jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, le habían prestado una casa y se quedaba todo el fin de semana. Una casa en San Rafael. Y yo me vine a Maldonado, porque claro, era mi lugar mi lugar también. Era su lugar también, es su lugar también, doctor. ¿Usted me permite hacer una pequeña interrupción? Sí. Porque estamos recibiendo una llamada desde Brasil. ¿Es ¿Cómo así, no? Jorge? ¿Hola? ¿Cómo no? Al contrario. ¿Hola? ¿Hola, me escuchas? Sí. ¿Ricardo Petrizanz Aguilar? Exactamente, Noemí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Yo sé que estás muy lejos. Hemos interrumpido un momentito al doctor Fernández Chávez para escucharte. Muchas gracias. Tengo algunas dificultades de comunicación, pero no quería faltar hoy, Noemí, por todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Hemos compartido muchos espacios aquí en nuestra mañana con inteligencia, con tu talento, compartiendo muchos temas que interesaban a la audiencia. Y bueno, integrados, Juan Ramón, vos y yo, sí, muchos años trabajando juntos, Ricardo. Sí, muchísimos años realmente trabajando juntos y yo tengo la sensación, meditaba anoche justamente cuando estaba pensando en la salida de hoy, ¿no? Que como que no se deja de trabajar, o por lo menos sin entrar en los campos más sensibles, ¿no? Uno no puede aceptar, o por lo menos no es siquiera el tema de no aceptar, sino el tema de sentir de que seguimos los tres juntos, ¿no? Y bueno, hoy yo sé que el programa está dedicado al negro, y cualquier cosa que yo pudiera decir sobre Juan Ramón, más allá de que mi amigo, uno de mis amigos más queridos, ¿no?, me haría entrar en algo que no quiero, que es en llanto, ¿verdad? Y creo que nuestro amigo precisa ser recordado de alguna otra forma. Y por lo menos con lo que hablamos y lo que fuimos hablando por correo, vamos a iniciar una nueva forma de que Juan esté siempre con nosotros, retomando lo que dejamos hace un tiempo entre manos, que fue un proyecto de los tres, pero sobre todo yo creo que el que le ponía más ganas, le ponía más fuerza muchas veces era Juan, ¿no? Ricardo, te agradezco muchísimo esta comunicación, esta intervención tuya. Yo sé que estás en Brasil trabajando en este momento. Sí. Así que bueno, te hemos permitido esta entrada en la radio, así puntualmente interrumpiendo a uno de nuestros panelistas en este momento, porque sabíamos de tu premura y de que querías participar aún estando lejos en otro país, pero estás hoy en el día en que se le rinda en nuestra mañana el homenaje a Juan Ramón Hurtado. Nos sí. vamos a comunicar brevemente y te voy a mandar un abrazo enorme de parte de nuestra mañana, y gracias por tu colaboración. Será muchas gracias. Hasta prontito, Ricardo, nos vamos muchas a volver gracias, a encontrar. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias también a Fernández Chávez, que yo sé que lo interrumpí. Y un beso muy grande para ti, para la gente de la radio, pero sobre todo también para Juan, que está conmigo ahí, ¿está? Así es. Muchas gracias, doctor gracias. Ricardo Petizanz Aguilar. Hasta luego. Pronto. Discúlpeme, no, doctor al contrario, Fernández Chávez, pero estaba desde afuera favor. Y tratando de por favor, entrar en al, la línea. Al contrario. Estábamos en que usted estaba en una reunión acá con los ministros del Mercosur, sí, era. Sí. Ministros del Interior del Mercosur. Se había firmado un tratado y entonces en esa oportunidad termina antes y el ministro argentino quedaba el fin de semana, sí, era un viernes, vamos a poner, se le habían prestado una casa en San Rafael. Y bueno, yo me vine para Maldonado. Y cuando estaba frente ahí en la plaza, frente a la jefatura más o menos, sí, me acuerdo perfectamente el lugar, de repente me tocan bocina de un auto. ¿Y quién era? Era Aníbal Fernández, con quien había estado hacía media hora, una hora. Sí, sí. Y entonces me dice, ¿quién es esta voz? Estaba escuchando la radio, justo la radio Maldonado, había agarrado Radio Maldonado ahí, y estaba escuchando la voz de Juan Ramón. Eso era en diciembre del 2004, más o menos. Y dice, ¿quién es esta voz? Bueno, yo le expliqué quién era, además. Dice, me interesa, dice, porque esta es una voz extraordinaria. Y Aníbal Fernández pensaba en ese momento, no sé si sigue con ese pensamiento, ser candidato a la gobernación de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. De la provincia, uh-huh, que es realmente en la práctica el segundo cargo de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y tenía unos medios de comunicación y demás. Entonces me pidió que lo vinculara, que hablara con Juan Ramón. Y bueno, yo inmediatamente me acuerdo que lo localicé y se combinó una reunión para ese mismo día de tarde en la casa donde estaba Aníbal Fernández, ahí en San Rafael. Yo lo pasé a buscar a Juan Ramón, fuimos hasta esa casa, y era una oferta realmente estupenda. Y a su vez, Aníbal Fernández insistía, con muy buena razón, que Juan Ramón tenía la voz y la modulación de los viejos locutores argentinos, que es una escuela sí, distinta, sí, sobre todo la de los bonaerenses, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es distinta, es una modulación muy, muy, muy particular. Dice, es la voz que yo necesito. E insistía en esa reunión que tuvimos, que estaba Fernández, Juan Ramón y yo naturalmente conjugando a las dos partes nada más, facilitando el encuentro. Insistía en que quería contratarlo y era un contrato muy bueno lo que le estaba ofreciendo. Era una cosa importante. Juan Ramón ahí contestó que él tenía dificultades por la familia, por el trabajo, por sus afinidades y demás, y quedó que lo iba a llamar, que se iba a comunicar con Aníbal Fernández él, posteriormente dándole una contestación definitiva. Posteriormente, vamos a poner al mes y medio, yo le pregunté a Juan Ramón qué había pasado, me dijo que no había aceptado el ofrecimiento porque él tenía prioridades, que las prioridades eran su familia, su trabajo acá, que era parte del inventario de la radio, y que a su vez era un medio distinto, que a él le hubiera gustado mucho ir, pero ya tenía cierta edad y que no quería ir. Es decir, él tuvo una oportunidad fantástica de ir a Radios Argentinas, a su vez en un lugar privilegiado, porque fíjense que Aníbal Fernández ha llegó a gobernador de Buenos Aires, pero es el jefe del gabinete, ¿no? En este momento en Argentina. Estaría trabajando en una muy buena radio, como antes había tenido años antes ofrecimientos de radios de Montevideo para ir, y tampoco había querido ir porque él tenía esa visión que se adaptaba a lo que era su propio pensamiento y su propia manera de ser en la vida, que era romántica también. Ahí también vemos el romanticismo de su visión, ¿no? Porque él optó, digamos, por lo que era lo suyo, su terruño, su familia, su trabajo, antes que la gloria, llamémosle así, de ir a importantes radios argentinas. Me hizo acordar, doctor, que en un momento dado, no sé, allá por los 80 y pico, los dos tuvimos oportunidades de irnos. Es decir, los dos fuimos convocados por radios diferentes de Montevideo. Y ahí quedó la cosa, nosotros en Radio Maldonado. Claro, que pero realmente ustedes tenían eran un dúo de voces realmente fantásticas y... fantásticas, no solo la voz en sí, sino la modulación de la voz y demás. De manera que esa era... Gracias, doctor Alejo Fernández Chávez, por habernos traído este mensaje. ¿Quién está al teléfono? ¿Ya está? ¿Al aire? Perdón. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Alicia Dreyer, la psicóloga que también nos acompañó durante muchos momentos de nuestra mañana. Adelante, Alicia. Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, Noemí. Buenos días a toda la audiencia. Creo que en un momento que ningún amigo ni ningún compañero quiere intervenir, ¿no? Cuando estamos homenajeando a alguien, mejor dicho, en el homenaje sí, pero no en el adiós. A un gran compañero, a una persona que con gran experiencia de vida y de radio, sabía habilitar a todos aquellos nosotros que no teníamos ninguna habilidad, sino simplemente ese deseo de comunicarnos. Juan Ramón fue para mí un amigo, fue para mí realmente un compañero, alguien muy sencillo, muy cálido, el de la sonrisa pronta, el de la guiñada, el que cuando uno se quedaba un poco y medio trancado, siempre tenía ese gesto de ayuda. Pero siempre lo identifico, Noemí, con ustedes, contigo. Era el equipo, era el que de repente... En un juego de miradas también se entendían. Pienso que para vos, no solo para la audiencia y para la familia, pero para ti también como compañera y como amiga, debe ser una pérdida muy importante. Y por eso te llamo para valorarte, porque es muy difícil decir adiós, es muy difícil recoger todos estos homenajes de alguien que uno quiso tanto y hacer frente y seguir adelante. Por eso te quiero mandar un beso, y hasta siempre, Juan Ramón, y un beso también muy grande a la familia, y eternamente gracias por todo lo que yo aprendí con ustedes y por todo lo que hicieron crecer con su generosidad, no solamente desde la información, Porque la información la podemos conseguir en cualquier lado, sino desde la formación y desde la ayuda humanitaria. Muchas gracias, Alicia. Te mando un beso enorme y gracias por habernos llamado. Un beso muy grande para ti. Igualmente, adiós. Muchas gracias. Doctora Marie-Claire Millán, presidenta de la Junta Departamental de Maldonado, compañera de tareas, compañera de trabajo y compañera de estudios. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. No, al contrario. Ese es el aspecto que quiero resaltar de Juan Ramón, porque no hay mucha gente que haya estudiado algo, que haya compartido cursos de temas muy importantes, muy actuales y muy dramáticos. Para, no solo para Maldonado, sino para todo el mundo, como sabemos, que es la violencia familiar. Sí, efectivamente, allá por el año 90, 91, hace un montón, cuando éramos poquitas y más poquitos los que empezábamos a trabajar y a estudiar y a aprender acerca de ese fenómeno de la violencia doméstica, íbamos y éramos tú y yo, Juan Ramón, Marita Nieto, Morona y Casuriaga, éramos un puñadito, 5, 6, 2 años fuimos una vez por mes a Montevideo a estudiar y aprender acerca de ese tema de la violencia doméstica, que era un tema que después ustedes trabajaron tanto desde la radio y desde los otros lugares. El otro día, cuando se hizo el homenaje a la Junta Departamental, él resaltaba en un momentito que pedí permiso para hablar desde mi lugar, no lo del curso específicamente, pero sí el trabajo, el compromiso con este tema, la formación de Calma, aquella asociación que fue de las primeras en el departamento de Maldonado para trabajar en el asesoramiento y la asistencia a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Y creo que, como se señalaba aquí y se señalaba el otro día también en la Junta, como Juan Ramón era un hombre de múltiples compromisos humanos. Nada de lo humano le era ajeno, como dice el famoso... esa cita que siempre repetimos, para algunas personas, no a todos, tienen el privilegio de haber vivido una vida con tantos compromisos humanos con la literatura, con la política y con estos temas de tanta sensibilidad y de tanta importancia como era que reseñábamos en este momento. Juan Ramón era un hombre notable, notable, y creo que así es como tenemos que recordarlo. Bromista, ¿no? Cada vez que venías, Marie-Claire, siempre bromeando. Yo decía hoy, cuando estaba Leandro Escaso con nosotros, qué sabrosos esos momentos antes de que se prendiera la luz roja o cuando se apagaba, ¿no es cierto? Sí, sí, absolutamente. Aparte de la formalidad, de la salida del aire, eso que era informal, muy disfrutable todos los días. No, un hombre notable, aparte de un humor, siempre de buen humor, y siempre atento además a todo lo que pasaba alrededor. Yo adoro la radio y venir a las muchísimas veces que ustedes me invitaron a venir acá, participaba con Máximo, con el mayor, con el mayor gusto, porque conversar y picotear de pila de temas, además de pronto el puntual que nos traía, era una cosa muy, muy, muy disfrutable. Muchas gracias por tu testimonio, Marie-Claire. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Nuestra mañana. Noemí Beatriz Cerviño, Juan Ramón Furtado. Las palabras y la música. Baldes, palanganas y tachos para residuos, diferentes medidas y colores. Valen la mitad, 50% de descuento. Baños para bebés, 399 pesos. Tuppers, un regalo, 25 pesos, solo en Tosi. Todos los lunes, contado o con tarjeta de crédito, 10% de descuento. Tosi, precios para comprar. Florida 707, Maldonado. ¿Está construyendo? ¿Necesita materiales de obra, sanitaria, ferretería, pinturería? Barraca Maldonado, todo para la construcción. Entregas en el día sin cargo. Barraca Maldonado, el mejor precio con la mejor atención. Aparicio Saravia, teléfono 236718. La supercarga de Claro rinde 4 veces más. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! 4 veces ser Claro. Usted se comunicó con un servicio de compañía común y corriente. Si desea un acompañante en sanatorio, digite 1. Y si querés uno que te acompañe para hacer un trámite, salir a caminar o irte de paseo, digita el número de AMEC en Maldonado. Ellos te pueden acompañar siempre, porque tienen compañía en salud con cobertura en todo el departamento. Y además, entienden lo que es el verdadero espíritu de acompañar. ¡Dale! Llama al 422-20132 y contale a tus amigos que AMEC te hace bien. Tu vehículo no arranca, no pases trabajo. Vení a la Fernandina Neumáticos. Seguro encontrarás la solución. Para uso de camionetas, autos, ómnibus, náutica, tuning, motos, una batería específica para tu necesidad. Con la garantía de Electrobaterías Funsa, la marca uruguaya. La Fernandina Neumáticos, Avenida Iguá, esquina Cruzada Libertadora, teléfono 23-86-95. Tarjeta Creditel y Movistar te dan el doble de carga en tu celular. Envía un SMS con la palabra carga al 4243. Carga tu Movistar con 200 pesos o más y te acreditamos el doble en llamadas o SMS. Promoción válida solo durante el mes de septiembre. Para comprar lo que quieras, donde quieras. Tarjeta Creditel. Wow, tarjeta Creditel. El ruido que produce la goma en el cemento. La acuarela de colores de la indumentaria deportiva. La emoción del ciclismo está en la primera. Desde este domingo, viva la historia en el departamento de todo el calendario local. Con un equipo de primera. Ciclismo en Radio Maldonado, la primera de todas. Servicio de entregas diario a Maldonado y Rocha. Agencia de carga con depósitos en Montevideo y Maldonado. Expreso Plus, Ruta Este. Desde Montevideo al Este todos los días. Piriápolis, Maldonado, Punta del Este, San Carlos y Rocha. Retiro de mercadería de su empresa. Control satelital GPS de la mercadería transportada. Consultas en Maldonado 091-200-603. El Montevideo al 02-355-9451. Expreso Plus, Ruta Este. Su mercadería segura y en tiempo. Nuestra mañana. Noemí Beatriz Cerviño, Juan Ramón Furtado. Las palabras y la música. Continuamos en nuestra mañana, en este sábado 25 de septiembre, en este homenaje cálido, sentido, que parte desde el corazón, para nuestro compañero y amigo Juan Ramón Furtado. Dejamos para el final a tres personas que son también muy emblemáticas en la vida de la comunicación, como son Heriberto Sosa, Martín Laventure y Luis Borsari, enfocados desde el aspecto político y desde el aspecto también de la amistad. Heriberto Sosa, hace muchos años que se conocían con Juan Ramón, ¿no? Sí, yo vengo a vivir a Maldonado el 1 de febrero del 67, por lo tanto no nos conocimos ni de niños ni de adolescentes. Nos presentó allá por el año 83, lo recuerdo, Julio César Agüero, cuando intentábamos volver a la democracia, y yo empezaba a actuar en política en este departamento, y ahí nos fuimos haciendo conocidos. Yo recuerdo que venía el programa de Heriberto Acosta Frade, más de una oportunidad, sobre todo facilitado por la amistad que tenía con Roberto Lamesón, sí. Y siempre ahí empecé a charlar con Juan Ramón, y nos fuimos haciendo amigos porque después teníamos un vicio que lo sigo manteniendo y que él lo tuvo hasta el último día. Éramos los dos rabiosos de Peñarol. Sí, me imagino, sí. Rabioso en el sentido de que el primer saludo y el primer comentario siempre era eso. Uh-huh. Más de una vez nos alegramos y más de una vez nos entristecimos por el problema del fútbol. Y yo me quiero referir solamente a eso, a este deporte, sí, sí. Porque a mí me pasó una cosa que me marcó. Yo soy nacido en Rocha y era hincha de la selección de Rocha bastante. Y en un partido que jugaba Maldonado y Rocha, yo cometí, no el error, lo sentía de adentro, grité goles de Rocha en el campus. Y siempre recuerdo que al otro día recibí el llamado de Juan Ramón. diciéndome que había estado mal. Y dice, no puede ser que un diputado Maldonado grite un gol contra Maldonado. Y tal lo razoné así que me juramenté no ir nunca más a un partido de Roche Maldonado, y no lo he hecho ni lo voy a hacer, porque creo que tenía razón. Eso, de alguna forma, nos marca la amistad que teníamos y la sencillez que él tenía para aplicar las cosas, que a mí, en un caso tan puntual como ese, que solo el que sienta el fútbol, como lo siento yo, sabe lo que sufrí para no ir seguir viendo a Rocha. Me imagino. Pero ese comentario me marcó. Eso es lo que yo quería decir. Y bueno, todo lo que he escuchado esta mañana no solo hace afirmar que los que éramos amigos de Juan Ramón estábamos en lo cierto. Muchas gracias, Heriberto, por su testimonio, por su sensibilidad. Martín Laventure, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Muchas mañanas, también acá nuestra mañana, en informes que hacía Juan para pasar en los informativos de Radio Maldonado, muchas horas compartidas. Sin ¿Qué duda. Es lo que podemos recordar de Juan Ramón? Muchas cosas, pero creo que realmente no puede haber mejor homenaje que este, y creo que la iniciativa que tuvieron y los sentimientos que deben tener hoy la familia, sin duda el dolor por la pérdida, pero también el orgullo porque tantos amigos estén hoy y de esta manera recordándolo a Juan Ramón. Así que realmente es un gusto estar acá. Y a Juan Ramón lo conocimos hace muchos años, digo, cuando nos vinimos también, igual que Heriberto, a vivir a Maldonado, allá por el 79, el 80, y nuestra primera actividad pública fue el fútbol como deportistas, y ahí comenzamos a transitar un camino que después por distintos carriles fuimos coincidiendo con Juan Ramón, porque como muy bien se dijo acá, fue una personalidad polifacética, entonces después fuimos compañeros en Rotary, después cuando ya sí decididamente yo comencé a incursionar en política, siempre hubo un micrófono abierto para poder comunicarnos con la gente, siempre hubo un consejo, siempre hubo esa mano tendida que acá todos han destacado. Entonces ese es el recuerdo, no únicamente que tengo yo, sino que creo que queda claramente plasmado que va a ser el recuerdo imperecedero para todo el pueblo de Maldonado de la figura de Juan Ramón en distintos ámbitos, pero siempre con esa característica de vecino preocupado, de hombre comprometido con las distintas causas sociales, de deportista muy hincha de su cuadro. Ahí voy a diferir con Heriberto, ese quizás era uno de los pocos defectos que Juan Ramón tenía, el ser tan hincha de Peñarol, pero bueno, realmente creo que ese es el recuerdo que tengo, y que bueno que digo cuando se da, como en este caso, que más allá de la desaparición física, que a todos nos va a llegar en algún momento, lo que queda es el recuerdo en la memoria de aquellos que lo conocieron, y en ese sentido Juan Ramón está hoy y va a estar siempre en la memoria de todos. Muchas gracias, Martín Laventura, muchas gracias, Heriberto Sosa. Luis Borsari, aparte de conocido en la política, amigo de Juan Ramón. Amigo, sí, sin duda alguna. Desde que llegamos también nosotros aquí al departamento de Maldonado, la verdad, nos sentimos entrañables amigos con Juan Ramón. Y acá voy a diferir con el alcalde y a coincidir con Juan Ramón, porque esa pasión peñarolense la compartíamos. Y alguna otra, pero bueno, la peñarolense era una pasión que nos unía sin ninguna duda. Yo, a la familia, que los quiero mucho, más que nada por extensión, les quiero decir, porque los veo y veo sobre todo a la viuda y lógicamente con ese dolor tremendo, pero yo creo que a Juan Ramón hay que recordarlo con alegría, porque seguro que si él nos está viendo en este momento, y seguro que es así, es como él quisiera que lo recordáramos. Él tenía el horizonte, y acá ya me estoy metiendo un poco en la intimidad, pero él tenía el horizonte de lo que le iba a ocurrir, me parece que muy claro. Lo habló muchas veces conmigo ese tema, y bueno, no sé, lo tenía claro, no sé cómo ni por qué, evidentemente que los diagnósticos médicos influyen en eso, pero él lo tenía íntimamente metido, y bueno, y ocurrió quizá inesperadamente, ¿verdad? Pero quiero recordarlo con alegría, porque Juan Ramón tenía esa alegría permanente, una apertura increíble, porque él no tenía ningún tipo de censura para con nadie. Las puertas siempre estaban abiertas de Juan Ramón y por supuesto de esta radio, que siempre esa impronta la tiene más que marcada. Y el apego que tenía a su Maldonado, a la radio Maldonado, uh-huh. y a todas las cosas nuestras de todos los días. Esa es otra cosa que yo creo que es muy resaltable de él. Inclusive sabemos que aún resistiendo a algunas tentaciones de irse fuera de fronteras, con obviamente con posibilidades económicas de otra naturaleza, y sin embargo él de acá no lo movía a nadie. Así que esa es el recuerdo fundamental que tengo de él, y la alegría en el dolor, la alegría enorme de haber sido parte de su vida. Gracias, Luis Borsari, por su testimonio. María Migueles ha aparecido, por como así aparecía con todos sus alumnos de las escuelas, de las diferentes escuelas donde ha sido docente. Sorpresivamente. Y nosotros teníamos el placer de recibir esos niños que venían llenos de ilusiones, con sus investigaciones científicas, con el Día del Árbol, con el Día del Libro, con el Día del Medio Ambiente, y esos trabajos tan meritorios que tenían esos niños, María. Es lo que me gustaría resaltar también de la figura de Juan Ramón y de la tuya, ¿no? Por supuesto. El hecho de que estaban abiertos a la comunicación, estaban abiertos de todos los ámbitos, del político, del deportivo, de la música, de lo cultural en todos los ámbitos, porque por acá han pasado personas que han hablado de tanto de la pintura como del teatro, y estaba en casa y lo escuché y digo, no puedo dejar de estar. En nombre de los maestros, en la medida que siempre tuvimos una puerta abierta, uh-huh, para comunicar, para informar, para convocar asambleas, para informar sobre actividades que realizaba la Asociación de Maestros de Maldonado, pero también por la oportunidad que nos daba como docentes para llegar aquí con grupos de alumnos que en este momento deben temblarles también el corazón, uh-huh, porque fue una experiencia única de venir, de tener un motivo para prepararse, para estudiar, qué es comunicar, que era lo que él sabía hacer y lo hacía muy bien. Y los chiquilines estudiaban, se preparaban, habían errores, había detrás a veces la voz de la maestra o una interrupción, una cosita, pero en definitiva esa oportunidad enorme que tuvieron los chicos de Maldonado también de estar acá. Y detrás de toda esa actividad de comunicación había un maestro. Son ustedes, formaban una pareja de docentes también aquí, porque enfocaban todos los temas, desde la violencia, desde, bueno, de todos los ámbitos. Nos han invitado de varias escuelas, entre ellas me acuerdo de la 27, sí. No sé si tú estabas ya en esa época, en la 27, yo estuve, ¿no? En varias, en la 82. En el IWA, cuando estaban por formar una radio, bueno, los chicos nos preguntaban, se hacían los interrogatorios. Me acuerdo de la escuela 27, cuando fuimos con Juan Ramón una tarde para acomodar el horario de él, porque él estaba toda la mañana acá. Cuando terminamos de conversar con los chicos y de contestarles las preguntas, se levantaron todos los niños, nos hacían así adiós con la manito, que haya paz y que se encuentren los hombres y las mujeres de nuestro planeta. Sí. Nos desbordó el corazón, nos salió la alegría por todos los poros de nuestro cuerpo. Gracias, María, por tu testimonio. Gracias a ti. Yo quiero decir, bueno, algunas de las cosas, de los mensajes que hemos recibido de la mamá de Wilmar Verdino, de la señora de la Cruz, de Julio de León, del campus, de Melba Rodríguez de Sabán, de Marta Miravalle, mensajes que hemos recibido de la familia Velasco González, ya hemos leído algunos a través del Facebook, mensaje de Patricia Velasco Cerviño, mi sobrina, por siempre en nuestros corazones, con mucho amor desde Toronto, Canadá, Patricia y Gabriel Carbonero y familia. Muchas gracias a toda la gente que nos ha llamado, que ha participado. Yo también tengo un montón de anécdotas para contarles de Juan Ramón, pero este no es el día mío. En algún otro momento también yo se las voy a contar porque son muy ricas. Hablan mucho de la personalidad de él y de cómo ha evolucionado ese trabajo en la comunicación y ese trabajo en la amistad, porque la amistad es un trabajo, como cualquier otro. Hay que cultivarla y hay que conservarla. Y así lo vamos a conservar a Juan Ramón. Adriana Lamesón, en este momento representando la directiva de Radio Maldonado, queremos cerrar este homenaje que le estamos rindiendo a Juan. Buenos días, Noemí. Buenos días a la audiencia y a todos los que han pasado hoy, esta mañana. Bueno, la verdad, antes que nada, quiero agradecerte y felicitarte, aunque no es para ti el programa, pero en realidad hay que tener garras para estar hoy sentada aquí, el primer programa sola, sin Juan Ramón, y eso lo valoro como persona, como mujer, la verdad que que te felicito porque has tenido unas garras impresionantes. Y bueno, yo estoy representando, como tú dijiste, creo que a toda la gran familia que compone Radio Maldonado, partiendo de directivos, familia, tres familias, y bueno, y funcionarios también. Yo quería, bueno, como broche de oro, referirme a una oración que les manda mi madre, sí. La oración de San Agustín, que habla un poco del amor. En este uh-huh. caso, lo miro en el caso de Perla, que ya se lo entregué, como esposa, bueno, a sus hijas, su nietita, a ti como compañera de trabajo, por lo cual voy a tratar de hacerlo en plural. ¿Cómo no? ¿Ah? Te escuchamos. No lloren si me aman. Si conocieran el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieran oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudieran ver con sus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso, si pudieran por un instante contemplar como yo la belleza ante la cual los astros palidecen, créanme, cuando la muerte venga a romper sus ligaduras, como ha roto las mías, y cuando un día que Dios ha fijado y conoce, vuestras almas vengan a este cielo en que los he precedido, ese día volverán a verme y encontrarán mi corazón que los amó y los sigue amando, con todas las ternuras purificadas. Volverán a verme, pero transfigurado y feliz, avanzando con ustedes por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás. Por eso, no lloren si me aman. Es para ustedes todos. Gracias, Adriana. Va a quedar en nuestro corazón también. Celeste, la nietita de Juan Ramón, algo quería decirnos. Sí, que él fue un gran abuelo para mí, que nunca va a haber un abuelo igual a él para mí. Muchas gracias, Celeste. Era el broche que nos faltaba. Juan Ramón va a permanecer en nuestros corazones, en nuestros oídos. Y José Luis. Noemí, yo sé que ya está cerrando, lamentablemente el tiempo siempre es muy corto. Con la colaboración de nuestro compañero Rafael Pires en grabaciones y una llamada, como siempre, muy, muy concreta, puntual, y le agradecemos desde ya a don Sunín, a Cayetano Sunín, uh-huh. que aún nos acompaña en la radio, sigue siendo nuestro técnico. Él nos decía, se habla mucho de la voz de Juan Ramón, pero no la escuchamos. Si tú me permites, para cerrar, quisiera, hace muy poco en la radio se cambió la artística de lo que son los informativos, y tú lo recuerdas, sí. y él grabó muchas de las promociones que hasta hace muy poquito estuvieron saliendo al aire. Está el crudo, parte del crudo de la grabación, precisamente de esa nueva artística, y recordarlo al final con un tema que a ambos nos gustaba muchísimo. Pensábamos que en definitiva era la síntesis perfecta de la amistad, y eso lo podía lograr solamente el nano Joan Manuel Serrat. El tema es decir amigo. Así que cuando tú lo dispongas, si te parece, no para despedirnos, sino sí. para seguir con nuestro querido amigo Juan Ramón, recordar su voz y, bueno, saludarlo con decir amigo. Adelante. Está muy bueno. Está muy bueno, está muy bueno, me gusta. Locales, nacionales, los del mundo. Está muy bueno eso, siempre noticias. Aló. Siempre noticias. Con los protagonistas, locales, nacionales, los del mundo. Siempre noticias. Ah, está muy bien hecho. ¿Quién lo tiró? Como si lo hubiera hecho yo. Está buenísimo, me gustó. Bueno, vamos arriba. Lo que sucedió, lo que pasa, lo que va a acontecer. Siempre noticias, con los protagonistas, locales, nacionales, los del mundo, siempre noticias. A toda hora, durante todos los días, en todas las áreas de la información, siempre noticias. Decir amigo, es decir juegos, escuela, calle y niñez. Gorriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer, decir amigo. Es decir vino, guitarra, trago y canción.

Y aquí está nuestro cantar. Esta es la voz de Adeón, vocero oficial de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Maldonado. Muy buenos días, estimados compañeros municipales. Les habla Dina Fernández Chávez. En primer lugar, queremos enviarle un saludo muy especial a los maestros en su día. Hoy es el Día del Maestro y por lo tanto le mandamos en forma particular y especial a los maestros que conocemos y que tenemos en la familia, pero también a todo su gremio. A través de Adiol Maldonado queremos enviarles una especial felicitación por un día más, por esa gestión tan abnegada y loable que llevan adelante día a día. En segundo lugar, les queríamos informar que la semana pasada tuvimos una reunión con el señor intendente y con parte de su gabinete. El intendente conformó dos comisiones de negociación, una integrada por el prosecretario general Jorge Mesa y el subdirector de Recursos Humanos, y la otra integrada por el director de Recursos Humanos, Roberto Pérez, y por el señor secretario general. En la primera comisión vamos a trabajar de todos los temas inherentes a las reivindicaciones salariales, todo lo que está en la plataforma reivindicativa y que hace a las reivindicaciones salariales de los funcionarios municipales. Y en la segunda comisión vamos a trabajar en todo lo que hace a las reivindicaciones funcionales y laborales, como por ejemplo en la modificación del manual de descripción de tareas, en el nuevo sistema de calificaciones y en todo lo otro que estaba en la plataforma reivindicativa y que no tiene que ver estrictamente con lo salarial. Acá simplemente vamos a acotar que ya la próxima reunión la tenemos la semana que viene, el día martes, así que inmediatamente nos vamos a poner a trabajar en ambas comisiones para ver si podemos conformar un nuevo convenio colectivo, un convenio colectivo al que se llegue sin 6 meses de conflicto como pasó en el anterior, un convenio colectivo al que se llegue por medio de la negociación y que ya pueda ser incluido en el nuevo presupuesto que envíe el intendente de la Junta Departamental en el mes de enero y que ya cubra los 5 años y que no estemos después peleando nuevas reivindicaciones, sino que tratar de amparar dentro de ese convenio colectivo todo lo que son la mayor parte, por lo menos, de las negociaciones, de las reivindicaciones de los funcionarios municipales, sin perjuicio de que si queda alguna cosa, evidentemente la vamos a seguir negociando. Nuestro espíritu es negociador, siempre lo hemos manifestado. Tal vez por deformación profesional preferimos sentarnos en una mesa y negociar y no ponernos en las antípodas con una posición totalmente encontrada que haga muy difícil llegar a acuerdos. Así que entendemos y esperemos que lo entienda también la administración de que el único camino posible para tener un buen diálogo con los trabajadores es sentarse a negociar y a buscar reivindicaciones. En esa reunión recibimos un informe del director de Hacienda y esto que voy a decir lo voy a decir con todo el respeto que me merece su persona y que me merece en el cumplimiento de su función, pero la verdad que fue un informe bastante cantinflesco en donde en realidad no entendimos muy bien, porque lo que nos quedó de claro es que el 40% de lo que se gasta en rubro cero, en definitiva, de acuerdo a las cuentas que nosotros ya hemos sacado, se gastan los cargos de confianza que se han ido aumentando y que no vamos a cuestionar al intendente tampoco por el aumento de los cargos de confianza, porque no es este ni el lugar ni el momento adecuado. Pero evidentemente nosotros que tenemos alguna especie de formación, aunque sea mínima, en microeconomía, en macroeconomía y en contabilidad, a raíz de nuestra profesión, sabemos muy bien que el informe que nos hizo el director de Hacienda en realidad no tiene nada que ver con lo que nos vamos a sentar a negociar en una posible comisión como vamos a iniciar a partir del martes que viene. Así que el martes vamos a estar trabajando, yo voy a estar muy involucrada en todos los temas salariales y de reivindicaciones salariales, porque además hemos estado trabajando en eso a nivel nacional y hemos tenido una posición con respecto al tema, hemos tenido una posición en la federación, pero también hemos tenido una posición en la mesa de públicos del PIT-CNT, donde nos hemos involucrado a trabajar activamente y hemos aprendido muchísimo de los temas de recuperación salarial para todos los trabajadores. En esa comisión vamos a estar trabajando nosotros y bueno, y por supuesto que la otra comisión, además de que ya tenemos un camino allanado porque ya hemos venido trabajando en el manual de descripción de tareas y en muchas otras de las cosas que se plantean y que se plantearon en la plataforma reivindicativa, también vamos a contar con un grupo de asesores que están trabajando en otras empresas del departamento, en grandes empresas del departamento y que han modificado el sistema de calificaciones para que no sea la injusticia que vivimos hoy en el municipio. Entendí o me quedó más o menos claro de la reunión de que tanto el intendente como el director